¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés y como ya escucharon a Justin Timberlake, él está trayendo el sexy de regreso, al igual que yo, aquí a través de Comic Manía, que se puede escuchar a través de www.turradioonline.com.mx. Y sí, lo que todos ustedes temían sucederá el día de hoy. Desafortunadamente, por cuestiones de tiempo, por cuestiones de flojera, por cuestiones, bueno, fuera de mi control o totalmente dentro de mi control, pero yo me rehusé a sacarlos de mi control o fuera de él o algo así. El día de hoy, este podcast será un soliloquio, monólogo, pónganlo como ustedes quieran, de Carlos, Joe y Moisés. Lo siento mucho, les juro que no quería hacerlo. La última vez que fui a León, a varios amigos les pedí que hiciéramos un podcast. Todos me dijeron que sí, pero entre salidas y entre ensayos de la banda y entre esto y aquello, pues honestamente se nos hizo muy difícil sentarnos las 2 horas y media que requiere hacer el podcast, entonces no lo pudimos hacer. Porque este podcast tiene que ser exactamente de 2 horas y media porque es el que va a poner la bellísima Lorna mañana miércoles. O sea, esto lo estoy haciendo ahorita a las 10:25 hora de Miami. Entonces tengo hasta como, ¿qué te les gusta? Hasta la 1 voy a estar haciendo este podcast para que sean las 2 horas exactas. Un poco más, un poco menos. Espero que sea menos. Para que lo pongan mañana y todos ustedes tengan algo que disfrutar, pues más o menos en vivo. El miércoles, ¿qué sería mañana? El miércoles 14. Bueno, entonces, señores, esto es lo que vamos a hacer. Siempre es muchísimo más difícil para mí hacer un soliloquio que hacer un monólogo, ¿no? Porque yo sé que muchos de ustedes dicen que nunca dejo a nadie hablar en el programa, pero sí, sí dejo a varias personas hablar, no más que no por mucho tiempo. Entonces, desafortunadamente, cuando hago los soliloquios, me tiendo a perder un poquito mis propios pensamientos. Entonces, mientras más hable sin razón, me voy a perder. Pero si ya voy directo a las preguntas de ustedes, creo que eso va a ser mucho más fácil. Voy a poder encontrar mi camino y voy a poder contestar todo. Hay muchísimas preguntas. Tenemos, ahorita les digo, tenemos las preguntas que hemos recibido en el correo electrónico, que es comicmaniaradio@hotmail.com. Tenemos muchísimos comentarios que hemos recibido en el blog, que es comicmaniaradio.blogspot.com. No hemos recibido afortunadamente nada a través del Twitter, que como todos ustedes saben es @comicmaniaradio. Pero hemos recibido algunas cosas a través de mi Facebook personal, obviamente Carlos, Joe y Moisés, y del Facebook del programa, que es facebook.com/comicmaniaradio, ¿no? Entonces, hoy sí no abrí mi Facebook, no abrí el Messenger, porque no podemos lidiar con más preguntas. Y como les digo, estoy un poco cansado. Algo que ustedes no saben es que mi hermana, creo que es la reencarnación de Hitler, y ahorita que está embarazada, un poquito mejor, o sea, un poquito peor, mejor dicho. Entonces nos trae de un lado para otro a horarios muy temprano, totalmente cansados. De hecho, fuimos a una plaza, una de las plazas más grandes que hay aquí en Miami. Y no, ¿cómo hemos caminado? No. Y olvídate de la caminada. Todo estaba muy bien, todo estaba tranquilo, pero sin querer metí un sándwich de atún en mi mochila y ahorita todas mis pertenencias personales huelen a atún. Entonces déjenme decirles, no es nada, nada agradable, pero bueno, eso no es aquí ni allá y honestamente no tiene nada que ver con los cómics, entonces mejor ni hablemos de eso. Lo que sí me gustaría decirles es lo siguiente: esta vez trataré de, o mejor dicho, a través del tiempo trataré de que los saludos y felicitaciones sean cada vez más breves. Porque he oído por ahí que sí, de vez en cuando me tardo media hora en dar saludos y tal vez eso sea un poquito demasiado para algunas personas. Entonces, poquito a poquito trataré de cortar ese tiempo. Espero que ni uno de ustedes se sienta agredido, ¿no? Gente como Lioko, Carmix y Spikes, que trabajan en nuestro blog, que ya mencioné dónde nos pueden encontrar, que constantemente están subiendo cosas, ya sea en el Facebook de Comic Manía Radio o en el blog de Comic Manía Radio. O también a gente como Beto Calvo, que él sí, honestamente, ya no tiene tiempo de hacer muchas cosas porque tiene su blog que checar, el de Comic Verso. Tiene que checar el de Comic Manía Radio, más trabajar. Y él sí trabaja de manera verdadera, no como yo. Entonces, espero que no se ofendan ni uno de ellos cuatro, ¿no? Cuando ya no les dé tanto tiempo de darles los agradecimientos. Obviamente, también les tengo que decir, Lioko es la persona que se encarga de las encuestas que aparecen en el blog. Y me gustaría que en Ciro le dieran un poquito más de atención, porque él sí se esmera muchísimo para checar, ¿no? Que hay una encuesta nueva cada X cantidad de tiempo, la tuitea a través ya de Comic Manía Radio o también a través de La Covacha, para que la gente tenga un poquito más de interacción con nosotros, ¿no? Porque mucha gente a través del tiempo deja de comentar y si ustedes no comenten, yo no sé más o menos por dónde quieren que el programa vaya. Digo, no digo que voy a modificar y cambiar el programa según los comentarios, pero haré lo posible para que tomar en cuenta todas las cosas que dicen, excepto las cosas que dice Antonio bajo el disfraz del pajarraco comiquero, que Dios mío es un poquito más obvio. Pero honestamente no estoy ya tan enojado con nuestro buen amigo Antonio, porque si algo les puedo decir, todos y cada uno de ustedes que están escuchando este podcast, en el momento que escucharon que iba a ser monólogo, soliloquio, como lo quieran ver, gritaron, oh Dios mío, no. ¿Qué está pasando? Y en este momento les juro y les garantizo que Gustavo Martínez ya apagó su computadora. Sin duda, a Alejandro García Bordas, bueno, ya se alejó de su computadora, si es que sigue escuchando este programa. Pero el que está escuchando atento es el pajarraco comiquero o Antonio, como lo queramos ver. Él está, oh, feliz de que finalmente yo estaré hablando por 2 horas y media sin parar, Dios mío. Aunque sí. Debo decirles que voy a parar. Normalmente en los podcasts no paramos porque hay tanta gente y estamos hablando tan rápido. No es necesario ir a cortes musicales. Pero ahorita como voy a estar solo, bueno, está mi mamá aquí en el cuarto también, pero no creo que ella quiera participar en el programa. Le da muchísimo miedo. No sé cómo es que yo salí tan, ¿cómo puedo decir esto? Tan necesitado de atención ajena. Y mi mamá le afecta muy mal. O sea, ella se rehúsa a participar en estos programas, pero no hablemos de eso. ¿En qué más tengo que dar las gracias? Bueno, obviamente las gracias a nuestro buen amigo Juan Bautista y a David Noriega por todas las veces que me dejan hacer las pláticas en Fantástico, esta magnífica tienda. Y ya tengo el tema de la próxima plática, que será a finales de este mes, si estoy en lo correcto, es sábado 27. Y la plática va a ser acerca de esta, ¿cómo podemos decir? Esta nueva historia, porque no es una mega saga, nomás es una nueva historia. Va a ser el sábado 24, perdón. Va a ser el sábado 24 de este mes. Vamos a hablar de Death of the Family, que es esta como saga, grupo de historias, arco de historias, en todos los títulos de los nuevos 51 de Batman, ¿no? Que es Batman, Detective Comics, Batman, The Dark Knight, Catwoman, Batgirl y Nightwing, ¿ok? Entonces es el regreso del Joker. Sin rostro, pero con rostro. Ya hablaremos de eso largo y tendido. El 24 de este mes. Y entonces ya haré esta plática. Y también les doy las gracias por poner este programa en sus tiendas. Especialmente en la matriz que se encuentra muy cerca de. ¿Qué es este? El metro Zapata. Félix Cuevas 835. Y sí, si alguna vez alguna persona se quejó de que, Dios mío, ¿por qué ponen este programa con esta persona que nunca se calla? Bueno, el día de hoy va a llorar lágrimas de sangre, pero honestamente no. En serio, muchísima gente me dijo, ¿no? Y curiosamente, el jueves de la semana pasada dije, ¿sabes qué? Si hay algún voluntario que quiere ayudarme a hacer el podcast, por favor, vamos a ponernos de acuerdo y lo hacemos. Y un chavo que se llama Alex Balmori, que alguna vez fue al programa hace como 2 semanas o tres, sí, hace como 3 semanas fue al programa. Dijo, Joey, tú avísame y yo voy y hago el programa contigo. Le dije, ¿sabes qué? Te aviso. Y honestamente, todo el jueves, y no lo estoy mintiendo, me la pasé chateando en Facebook con diferentes amigos y amigas y no hice nada. Fue solo porque dije, ¿sabes qué? Ya me tengo que ir al gimnasio. Ya finalmente me paré de mi fiaca, me fui al gimnasio y después hasta llegando del gimnasio, hice mi maleta como a las 11 de la noche para levantarme al otro día a las 6 de la madrugada para ir al gimnasio y venirme a Miami. Bueno, mi vida ha sido un poco desastrosa últimamente, pero no hablemos de eso. Vamos a hablar de lo que en serio nos compete y es obviamente los cómics. Y para hacer eso, nomás déjenme dar los últimos dos saludos, que es a la gente de La Covacha. Un fuerte abrazo, un gran saludo por siempre hacer que este programa se esparza por todo el mundo. Obviamente también a la gente de Comic Corp que graba este programa y después lo manda a través de Twitter para spamearlo por todo el universo. Y también a nuestras buenas amigas Píldora Atómica y Cindy Marvel, que ahora ya será renombrada Dark Cindy Marvel por algunos comentarios que me acaba de decir, pero no importa. porque ellas también agarran este programa, al igual que los de la Covachi y los de Comicorp, y lo esparcen por todo el universo. Bueno, entonces, como veo ahorita, ya solo llevamos 10 minutos, estamos perfectos para ya empezar con sus preguntas, que son muchísimas. Entonces, ¿qué les parece si nos vamos a las preguntas que hemos estado recibiendo últimamente a través de nuestro Messenger, ¿no? Que ya les he dicho, es comicmaniaradio@hotmail.com, y las que hemos recibido a través del Soho Chat? Vamos a ver qué sacamos aquí. Y de aquí, como a la media hora, nos vamos a ir al corte musical. Vamos a regresar. Seguimos respondiendo sus preguntas. Corte musical, respondiendo sus preguntas. Con suerte terminamos todas. Y desafortunadamente, aunque sí me puse en contacto con la quinta dimensión y Mr. Milch Spitlick, a última hora no me dijo si iba a haber o no iba a haber obsequio esta semana. Me dijo que lo estaba viendo. Pero desafortunadamente a última hora como que no me mandó nada. No pasa nada. Si mañana él me manda algo, y si estoy y tengo internet, porque ahorita estar aquí en Miami es horrible porque nunca no estoy conectado en ni un wifi nunca, solo cuando llego al hotel, pongo en todo lo que yo pueda, ya sea en el Twitter y en el Facebook de este programa, la imagen del cómic que se va a regalar. Y durante el programa, durante la transmisión del programa, porque este programa se va a transmitir en vivo a través de tu radio online, en ese momento yo mando las preguntas a través de Twitter y las recibiré en carlosjoymoises@gmail.com. Siempre lo voy a recibir en el correo de Gmail porque es muchísimo más estable que mi correo de Hotmail, ¿ok? Es la única razón. Entonces, esa es la manera que lo vamos a hacer. No sabemos si va a haber obsequio, pero bueno, lo que sí va a haber, lo que sí les voy a obsequiar a ustedes es obviamente música de boy bands, porque ya vi que les gustó. Entonces, eso lo discutiremos después, pero eso no nos compete. Muchísimas gracias a todas las personas que han participado en este programa durante la semana. Si se me ocurre algún otro agradecimiento, obviamente lo daré. Ah, como ahorita se me acaba de acordar uno, y le doy las gracias a Rogue Raven por recordarme que, si estoy en lo correcto, próximamente se acerca el cumpleaños de Santiago Coneco. Es un aplauso, señores. Muchísimas gracias por escuchar este programa. Gracias, Santiago, por siempre participar cada vez que puedes en cualquier evento de este programa. Muchas gracias. Y que tengas un feliz cumpleaños. Si estoy en lo correcto, es el sábado. Y si no, te pido una disculpa, pero que tengas un feliz cumpleaños. Y ahora sí, ya vamos derechito a las preguntas. Dice aquí alguien, porque no me pusieron el nombre. Dice, ¿me pueden explicar quién es Chuck Austen y por qué es tan odiado? Si se puede con detalle. Pues no, me gustaría hacerlo con más detalle del que utilizaré. Pero también si me clavo mucho en los detalles, la gente se puede aburrir y no queremos eso. Mira, Chuck Austen empezó como un dibujante y de ahí se fue a ser escritor. Ok. Curiosamente, una de las primeras cosas que dibujó fue un número de Miracle Man, escrito por Alan Moore. Y es un momento muy importante ya en los últimos momentos de Miracle Man. Para todas las personas que no saben, Miracle Man se olvida de su palabra mágica, se queda como un simple mortal, Mike Moran. Y él está casado y todo eso. Se acuerda de su palabra mágica, se transforma otra vez en este dios llamado Miracle Man. Y cuando esté todo lleno de todo este poder y de todo este entusiasmo y felicidad de haber recordado, ¿no?, su lado superheroico, tiene relaciones con la mujer, su esposo, obviamente. Y después esta mujer se embaraza, no de un hijo de Mike Moran humano, sino de un hijo Mike Moran, Miracle Man, Dios. Entonces el bebé que sale, si estoy en lo correcto, su nombre es Winter, que significa invierno. Ese dato lo tenés que checar, pero si es lo correcto, si es Winter, la niña nace con poderes, ¿no? Y nace súper inteligente, súper poderosa, con poderes de vuelo, etcétera, ¿no? Y si estoy en lo correcto, uno de los números que dibujó este individuo llamado Chuck Austen fue el nacimiento, parto específico, grotesco de esta bebé. O sea, hay un close-up a cuando la niña está saliendo del vientre de la mamá, así muy específico, ¿no? Y dije yo, wow. Entendí después, obviamente, cuando en alguna entrevista lo explica Alan Moore, dijo, ¿sabes qué? Yo quería hablar del parto de la mujer y no quería alejarme, ahuyentarme o tratarlo como si fuera algo del otro mundo. Todos en algún momento nacimos de ahí y si tenemos suerte, algún día tendremos una esposa y ella tendrá este momento y nosotros estaremos presentes en el mejor de los casos. Entonces, no veo razón por la cual huirle a algo así, algo tan bello, ¿no? Un momento familiar, ¿no? Entonces, si estoy en lo correcto, Chuck Austin fue el que dibujó eso. Y eso más o menos le dio un cierto nivel en la industria, ¿no? Por haber trabajado con nuestro buen amigo Alan Moore. Y poquito a poquito le empezaron a dar ciertas oportunidades aquí, ciertas oportunidades allá. Y en algún momento se puso a escribir algún título de este, de Marvel, si estoy en lo correcto, fue el de US War Machine, donde un grupo de soldados con armaduras, liderados por James Rhodes, se enfrentan a, pues, a momentos, ¿cómo se llama? O momentos bélicos, ¿no? Donde todos los otros superhéroes no se pueden involucrar, pero estos héroes que son ya dirigidos por el gobierno americano sí se pueden involucrar. Y le fue tan bien, porque pues honestamente nadie le tenía nada de fe a ese cómic y le fue bastante bien. Poquito a poquito le empezaron a dar más cosas y más cosas y más cosas. Y yo siento que para empezar, Chuck Austin no tenía como que mucho talento para empezar. Y pues honestamente creo que se emborrachó de poder. Y dijo, pues ¿sabes qué? Yo voy a hacer lo que se me antoje. Y como lo estaba haciendo en títulos que se compraban... Y yo sé que me va a regañar Spike, y me va a regañar Rob Raven, y me van a regañar todos los fans de los X-Men. Pero en algunos casos los cómics de los X-Men no se compran porque son buenos, sino se compran porque son por inercia. Digamos, como ya tienes X número de títulos de los Hombres X, quieres tener la colección completa. Y como cada vez que hacen una macro saga, involucran a todos y cada uno de los títulos, para no perder ni uno de los hilos, quieres tener todo, ¿no? De hecho, yo me acuerdo muy bien que en el momento que Chuck Austin estaba escribiendo X-Men, estaba, si estoy en lo correcto, saliendo New X-Men por parte de Grant Morrison. Y yo quería estar leyendo los dos títulos, New X-Men y Uncanny X-Men. Pero cada vez que tocaba algo de Uncanny X-Men, era tan estúpido, tan mal hecho, tan mal dibujado. O sea, o al menos si no mal dibujado, un arte muy extraño. Tenían ahí a un dibujante de manga haciendo a los Hombres X, que por alguna razón a todos les dio la nariz de Pinocho. Y dije yo, ¿qué onda con esto, no? Y esos son los números que estaba escribiendo este individuo. Y hizo cosas interesantes para mis gustos, por decir... Me gustó cuando finalmente le quita el color azul a Arcángel, ¿no? Todos ustedes saben, muere Warren Worthington, lo resucita, bueno, no muere, pero lo rescata de la vida, de la muerte de nuestro buen amigo Apocalipsis, le hace cierta transformación a su cuerpo, a sus alas, y le cambia todo su rostro y toda su piel a azul, y le da unas alas metálicas. Por muchísimos años el personaje de Arcángel, Warren Worthington III, estaba así. Y Chuck Austin es el que le quita toda esa estupidez en azul, que no, honestamente siempre me gustaron las alas metálicas, siempre detesté su piel azul. Y lo regresa a un tono normal, pero más adelante le da una segunda mutación donde su sangre puede curar todas las heridas, y se me hizo estupidísimo eso. Separa a Havok y a Polaris, y se me hizo estupidísimo eso. ¿Qué más? ¿Qué otra idiotez hace? Presenta un personaje en los X-Men que es un niño con cara de pescado, que no es un mal personaje, pero era exactamente lo que estaba haciendo Grant Morrison en New X-Men con el personaje de Beak, que es un niño con cara de ¿cómo se llama? De ave, ¿no? Con cara de pájaro. Y dije yo, pues está exactamente lo mismo, nomás uno es debajo del agua y otro pues vuela. Bueno, hay la posibilidad de que vuele. Entonces como que sentí que no estaba haciendo nada interesante. Y después tenía una lógica muy extraña de que, como todos ustedes saben, y sé que hay niños presentes, espero, y que hay mujeres presentes, igual, espero. Entonces no voy a ser muy específico porque no me gusta decir groserías, ni sea tan grotesco y específico como nuestro buen amigo Chuck Austin. Resulta que, como todos ustedes saben, Nightcrawler tiene solo tres dedotes, ¿no? Tiene dos dedos gigantescos, muy gruesos, y un dedo y un pulgar en cada mano. Los pies son similar, tiene dos dedotes por adelante y un como dedote por atrás, ¿no? Como un como algún tipo de animal, como una bestia, como un demonio. Y un día, por ninguna razón, él decidió que su órgano reproductivo también viene en duplicado. Al igual que sus dedotes, él tiene dos. Ok. Y dije yo, ¿A quién le interesa si Nightcrawler o Merodeador, como le quieran poner? O sea, ¿a quién le interesa eso, no? Y eso fue como que muy específico de él. Y después, cuando viene a contar su historia, que es la saga de Draco, o del Draco, como le quieran ver, que son unos demonios que parecen mutantes, que se enfrentan contra unos mutantes, o mejor dicho, son mutantes que parecen demonios. Y se enfrentan contra un grupo de mutantes que parecen ángeles, Dios mío. Y uno de estos, Azazel, uno de estos demonios, o mejor dicho, mutantes que parecen demonios, tiene relaciones con Ravendahl Darkholme, alias Mystique. Y ellos dos son los padres de Nightcrawler. Yo jamás leí esa historia, pero según entiendo yo, es malísima, está estúpidamente mal hecha. Tira la continuidad de los hombres X por la ventana cuando le conviene, la utiliza cuando le conviene. Es tan mala que a todos los escritores y a todos los fans han hecho lo posible por olvidar que esa serie existe. Entonces creo que eso nos dice mucho de qué tan mal escribe Stan Chkosten. Al mismo tiempo que estaba destrozando a los hombres X, estaba haciendo cómics de Superman, creo que de la JLA. Estaba haciendo muchos de los cómics más importantes de DC y de Marvel. Y de hecho también estaba haciendo, recuerdo bien, los Avengers, y su Avengers es apestosísimo, por decir. Hay ciertas cosas que uno toma por hecho, ¿no? Estén casados o estén divorciados, Janet Van Dyne, alias The Wasp, y Yellow Jacket o Ant-Man o Giant Man, alias Hank Pym, aunque estén divorciados, siempre son como que esta pareja que todos los demás Avengers respetan, ¿no? Porque los quieren mucho a ambos, respetan mucho a Janet por su belleza, por su inteligencia y porque fue una de las mejores líderes de los Avengers. Respetan mucho a Hank por su inteligencia, porque ha sido un buen amigo para todos, ha tenido momentos bajos, pero pues ha sido por 20.000 otras razones. Entonces, Hawkeye llega un momento en que un día voltea a ver a Janet y dice, sí, quiero con ella. Y Janet lo voltea a ver a él y dice, sí, quiero con él. Y deciden tener relaciones a escondidas de todos. Y como que de todas las personas a las que Hawkeye le hubiera hecho eso, no creo que sería Hank, o sea, clavarle una daga por la espalda y decirle, ¿sabes qué? Te voy a bajar a tu mujer, ¿no? Y en el caso de Janet, yo no creo que ella voltearía a ver a alguien como Hawkeye y andaría con él. Ella busca otro tipo de hombres. Sí le gustan los hombres peligrosos, pero no al estilo de Hawkeye, que nomás ponen la fachada de ser peligrosos, pero en realidad son muy buenas personas, ¿no? Y además, ella sabe que él siempre ha estado enamorado de Mockingbird y que siempre estará enamorado de Mockingbird. Y como que no debió de suceder eso. Y nomás lo hacía para causar algún tipo de gracia. No lo hacía porque la historia lo llevaba ahí. Y ese era el problema de Chuck Austen, y siempre ha sido el problema. Y hasta que llegó un momento en que los fans se voltearon en su contra, le pidieron a DC que lo sacara de todos los títulos, le pidieron a Marvel que lo sacara de todos los títulos, y así pasó, y más o menos esa es la historia de la basura humana llamada Chuck Austen. Y qué bueno que ya no está haciendo ningún cómic, excepto cosas que él publica que obviamente nadie lee. Aztlán dice, ¿cuáles son las mejores historias de Lobo? Bueno, creo que ya lo hemos mencionado, pero ahí te van otra vez. En todas las apariciones que tiene en la Liga de la Justicia de Keith Giffen, dibujada por Kevin Maguire, son divertidísimas. Dos o tres de las apariciones que hace en Superman, de hecho, cuando está Superman siendo más o menos poseído por el Erradicador y se vuelve el hombre de Krypton, que es cuando tiene un traje todo pegado, negro con rojo, muy bonito, y se enfrenta contra el Lobo, es como que bastante gracioso. La primera miniserie de Lobo, la segunda miniserie de Lobo, que es Lobo's Back, buenísima. Lobos Paramilitary Christmas, lo he mencionado antes, muy, muy, muy divertida. Y ya, es que el problema es que Lobo tiene como un tono, ¿no? Y es muy repetitivo, y es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, si te gusta ver a un tipo decir, I'm the main man, I can beat everybody, nobody can beat me, pues dices tú, bueno, está muy divertido. Pero yo personalmente sí como que busco un poquito más de mis cómics. Entonces, el chiste de Lobo se volvió muy cansado muy pronto para mí. Oh. No para todos, yo soy como en muchos casos solo excepción, pero serían estos que te acabo de recomendar, serían como que los mejorcitos. Y todas sus apariciones, especialmente al inicio, de Legión 89 en adelante, era interesante porque tenía un contraparte, ¿no? Tenía abrir docs para pelearse. Entonces eso lo hacía muy interesante. ¿Y cuál es su origen? Pues no se ha dicho mucho del origen porque no es necesario. Él es un... Ah, maldita sea. Es del planeta... Sarnia. Es del planeta Sarnia. Él es un sarniano. Él desde muy chico era una mala semilla, una mala persona, era un hombre odioso. Y lo que decidió hacer era matar a toda su raza, ¿no? Después de golpear a todo el mundo que podía, maltratar a sus papás, maltratar a sus amigos, maltratar a todo el mundo, decide matar a toda la raza sarniana y lo que hace es crear un virus que mata a sarnianos y mata a toda la gente de su planeta para ser el último sarniano, ¿no? Digamos, es como Superman a la inversa. Superman pierde a toda su familia, pierde a todo su planeta, pero no porque él quiere, sino porque son las circunstancias de su vida. Pero en el caso de Lobo, él lo busca. De hecho, él está orgulloso de haber matado a toda su raza. Y había algo muy curioso de esa raza, de los sarnianos. Eran muy poderosos, muy resistentes, casi invulnerables, sino totalmente invulnerables, súper fuertes. Y además, originalmente, cada gota de sangre creaba a un nuevo sarniano. Por decir, si alguien le disparaba al Lobo, o alguien lo golpeaba, o alguien lo acuchillaba, cada gota de sangre que salía de él se iba a transformar en una copia idéntica al Lobo. Entonces eso hacía que mucha gente no se quisiera enfrentar a él, porque lo que terminaba pasando era que si tú lo golpeabas te iba a ir peor, porque entonces dos lobos te iban a matar, ¿no? Entonces eso era lo que era constante en nuestro buen amigo Lobo. Y por alguna razón se aburrió Keith Giffen de eso y le quitó esta habilidad. Pril Dox busca la manera de utilizar esa habilidad primero. O sea, acuchilla al Lobo para que salgan sus duplicados, lo ayuden a tomar control de un planeta. Y después ya jamás pudo volver a hacer eso, ¿no? Entonces eso molestó muchísimo a Lobo, pero Pril Dox buscó la manera de ganarle. Larga historia, mejor léanlo. Y dice, ¿qué opinan del rumor que Dwayne Johnson The Rock podría interpretarlo en el cine? Pues mira, físicamente lo podría hacer, pero desafortunadamente creo que sería muy aburrido porque Dwayne Johnson es un bonachón y no creo que tenga la capacidad de hacer un personaje tan odioso, tan agresivo como el Lobo. Lion dice, Joker fue con un cirujano. Ah, me estaba diciendo que aparentemente yo estaba hablando acerca de cuando le quitan el rostro a nuestro buen amigo el Joker. Y hay una confusión, aparentemente dan a entender cuando sucede en Detective Comics número 1 de los nuevos 51 que lo obligaron a estar sentado en la sala de operación, ¿no? O en la silla de operación, y le rebanaron la cara porque a su pesar él no quería que se la quitaran, pero más adelante te da a entender que efectivamente él sí lo estaba haciendo como para crear este shock. Entonces, y no fue un cirujano, fue un, digamos, un otro paciente en Arkham que en algún momento fue un cirujano también. Según recuerdo, en Detective Comics fue víctima de Dollmaker dentro de la cárcel y después se escapa. Efectivamente, sí, tienes toda la razón. Eso es donde estaba yendo, pero recordemos que es un cómic escrito por Tony Daniel, entonces le puse cero atención. Pero ya más adelante descubrimos que no fue víctima de Dollmaker. Él hizo hacerle creer a todo el mundo que fue víctima, pero en realidad él lo que estaba buscando era que le quitaran la cara. Mr. X dice, Joby, ¿qué dice? Joby, es que para leer Death of the Family tienes que olvidar que Tony Daniel escribió esas estupideces. Pero a mí me encantó el principio de Death of the Family, es genial, es divertido y tiene unas partes escalofriantes. No es genial, no es divertido y nada. Yo creo que lo único que es escalofriante es que nos vamos a tener que aguantar 4 meses de esta estupidez. Y desafortunadamente tienes que entender algo muy importante. Si ya se escribió algo que va a dar una entrada a una saga, no fue algo que Tony Daniel decidió hacer por él mismo. Un editor le dijo, quiero que escribas esto, y un editor aprobó la historia que Tony Daniel escribió. Entonces, eso tenemos que recordar. No puedes decir, no me gusta esta parte, pero sí me gusta esta parte. Todo fue aprobado y así es como debe de ser. Juan Carlos dice, yo apoyo el comentario de Pablo Camacho sobre la música. Apoyen todo lo que quieran, señores. Al final del día, el que tiene el botón sobre el play soy yo. Entonces, pues no sé, como que a la persona que le van a tener que convencer finalmente, a final de cuentas, es a mí. Y les digo ahorita, puede ser que algún día alguien, no sé quién, me convenza a dejar de poner música de boy bands. Digo, no lo creo, pero cosas más extrañas han sucedido. Pero les digo una cosa y les digo, y que les quede clarísimo. Y honestamente, la música de fondo o la música que se pone en los cortos musicales tiene cero de interés en mí. Pero hay ciertas cosas que jamás voy a poner. Una de ellas es Queen, que es, detesto esa banda. Siento que son la gente más sobrevalorada y poco interesante en el mundo del rock. The Police también me aburre bastante. Los Beatles también. O sea, ya creo que todo el mundo pone a los Beatles. A los Ramones también, ya. Gracias por participar. etcétera, etcétera. Entonces, si algún día dejamos de poner esa música, que lo dudo, pero bueno, si algún día sucede, lo que sí les voy a decir y que les quede clarísimo, no va a ser la música que ustedes, toda la música que ustedes quieran, va a ser solo cierta música que pueda yo tolerar. Porque si me pongo yo de mal humor, pues prefiero dejar de, o sea, como que si no estoy de buen humor, no voy a poder hacer bien el programa. Cameron Man dice, ¿qué tal? Saludos a todo el grupo de Comic Maníacos, a Don Carlos, Joey Moisés, al gran Doc... ¿Qué? Al gran... Lo voy a leer tal cual aparece acá, no por burlarme de ninguna manera, pero así es como aparece. Vamos a ver qué dice. A Don Carlos, Joey Moisés, a el gran doctor, a el gran doctor en los cómics, Gustavo Martínez, e invitados. Así como besos a la bella Loreni Ux. Disculpen, no tuve la fortuna de oír su crítica de la película de El Juez Dredd. Sé que no les agrada el personaje. ¿En serio? De hecho, creo que tanto Gustavo como yo dijimos que nos encanta la idea del personaje. Las cosas que hemos leído, Gustavo más que yo. A mí nunca me fascinó el personaje porque sentí que, aunque era muy divertido, muy interesante, no era el tipo de violencia que a mí me gusta. Bueno, de hecho, no me gusta leer muchos cómics violentos. Pero lo poco que leí de Judge Dredd no, nunca me molestó. Entonces sí me agrada. Que no me haya agradado la película de Sylvester Stallone, pues bueno, eso me hace parte de la mayoría, ¿no? Dice, ¿pero qué opinan de esta película que ya no vi porque duró muy poco en el cartelera? ¿Creen que le faltó publicidad? ¿Honestamente fue un fracaso? ¿O fue el exceso de violencia o todas juntas? Bueno, fueron muchísimas cosas. A mí la película me encantó. Creo que le hace mucha justicia al personaje, o al menos lo que yo he leído del personaje. Lo que sí les puedo decir es esto. Alguien lo dijo, el exceso de violencia que es necesaria para contar esta historia lo pone en una calificación muy alta, ¿no? Creo que era clasificación C, lo que hace que la gente que quiere ver esa película, que son los jóvenes, adolescentes, pues obviamente no pueden entrar a las salas del cine a ver la película. La mayoría de chavos que llevan mujeres al cine, ¿no?, sus novias, pues las niñas no quieren entrar a ver esta película. Entonces eso empezó a limitar mucho la cantidad de gente que entraba a ver la película y desafortunadamente fue como que empezó a fallar. Y creo que alguien en las salas del cine, o sea, algunos de los dueños o encargados, gerentes, vieron la película y dijeron, no, eso es demasiado. Y le dieron creo que solo una semana o dos y gracias por participar. Y que es una tristeza porque la película era muy, muy, muy, muy buena y merecía muchísimo más tiempo en cartelera para poder triunfar. Pero mira, yo creo que afortunadamente en Inglaterra fue un gran éxito. En los Estados Unidos le fue también bastante bien, o al menos mucho mejor que en México. Entonces yo creo que sí se va a hacer una segunda parte y qué bueno. Y que la gente mexicana en general no entienda este tipo de humor o este tipo de violencia o este tipo de personajes, pues mira, eso habla más de nuestra ignorancia a que si es una buena o mala película. Entonces, a mí me encantó, creo que es muy buena y creo que la violencia le ayuda a contar la historia. Guillermo dice, hola, saludos a todos en el programa, especial a Lorna y a Joey. Tengo varios meses escuchándolos, me encanta el programa. Me gustaría saber qué futuro le auguran al regreso del Joker y también su opinión sobre la película animada The Batman, The Dark Knight Returns. Mi nombre es Guillermo, soy el que posteó... ¿Qué? Soy el que posteó el hotel de Batman en Facebook de Joey. Ah, sí, sí, muy bonito ese hotel de Batman. Creo que está en Tokio o en Shanghai o en Corea, no sé dónde. Pero algún día espero estar ahí. Bueno, ahí te van. El regreso del Joker, por lo que he leído hasta ahorita de Death of the Family, se ve aburridísimo, se ve lento, se ve tonto, se ve torpe, se ve innecesario. Se ve como que, bueno, lo dije, creo que lo dije en el programa, pero lo vuelvo a decir ahorita. Okay. Dollmaker o le quita por obligación, o ¿cómo se le quita de manera brutal el rostro al Joker, o el Joker permite que le quiten el rostro? ¿Okay? Una de las dos. No me queda clara exactamente cuál fue, pero porque si yo estoy en lo correcto, el Joker le permite al Dollmaker que lo haga, pero según la primera vez que eso sucede, Dollmaker lo hizo brutalmente, ¿no? Bueno, como sea que haya sucedido, le quitan el rostro al Joker. La policía agarra este rostro o ¿qué sería? Epidermis, y lo deja guardado en una de de sus oficinas. ¿Qué es lo que hace el Joker? Después de un año de no tener rostro, entra a la oficina de la policía a robar su rostro para ponerse el rostro como máscara. Yo no sé, creo que por ahí, y también creo que por ahí empieza a decir en alguna parte el Joker que cuando Batman tiene este momento en su niñez, aparece su verdadero rostro y ya no es Bruno Díaz, sino es Batman. Y lo mismo le pasa a él. Gracias a Batman lo tira en los químicos y aparece su verdadero rostro, que está debajo del rostro, pero entonces se pone la máscara. No sé, no tiene ni un sentido, no tiene ni una razón de ser. Lo están haciendo más para tener un Joker más asqueroso como el de Dark Knight, pero les hubiera salido más fácil, no sé, dibujar un poco más cercano a Heath Ledger, al Joker y listo. Pero aún así no funciona. Yo creo que la última vez que trataron de cambiar al Joker brutalmente fue durante Flashpoint, que hacen que el Joker sea Martha Wayne, que también no funciona. Dije, ay, mira, no le veo nada de esperanzas, pero lo seguiré leyendo, porque de hecho tenemos una plática el 24 de este mes, entonces hablaremos mucho de Death of the Family. Pero es muy triste porque yo lo que he visto ahorita no me entusiasma para nada. Tan malo o tan bueno como hayan visto o hayan sentido Night of the Owls, al menos se me hizo divertido. Pero esto, bueno, para nada. Y Batman The Dark Knight Returns no me gusta, no me gustó, se me hizo estupidísimo e innecesario. Porque en el caso de Batman The Dark Knight Returns tienes el cómic, que el cómic es buenísimo, el cómic es fantástico, el cómic es uno de los mejores cómics que jamás he leído en mi vida. Y cuando ahorita lo traducen a animación nomás, no funciona. De hecho, me gustó lo que hicieron con Batman Year One, a medias, dentro de lo que cabe, funciona. Pero lo que hicieron con Batman Dark Knight Returns está malísimo. Y quitarle la voz en off fue un error gravísimo, un error garrafal. Las voces están bien en lo que caben, pero pues están haciendo una adaptación tan fiel del cómic que honestamente mejor lean el cómic. O sea, ya saben todos los puntos, no pueden cambiar nada. Si cambian algo, la gente los mata, ¿no? Entonces no pueden cambiar nada, no pueden mejorar nada, no pueden combinar nada. No está la voz de Kevin Conroy, entonces yo no veo nada que recomendar, excepto que está muy, muy linda la animación, pero creo que en algunos casos, me ha tocado y lo he mencionado en programas pasados, algunos de los momentos confunden porque al carecer de la voz en off, la gente no sabe qué es lo que está pasando, entonces, error, no me gustó para nada. Preguntándote, dice Aslan, preguntándote de nuevo por el origen de Mejores Historias del Lobo, ¿qué opinan que Rock puede interpretarlo en el cine? Pues yo creo que ya te lo respondí y te dije que honestamente el Rock o The Rock tiene muchísimos fans, pero honestamente no lo veo haciendo al lobo, necesitamos a alguien más brutal, más violento, alguien que tenga una cara de malo. ¿Qué opinan de Superman All-Star y de Flash Rebirth? Bueno, de All-Star Superman me gustó muchísimo. No es para todo público, es para los fans de Superman, sin duda, porque el cómic es una oda de amor a Superman. Es Grant Morrison demostrándonos que adora a Superman sobre todas las cosas y se nota y está muy, muy bien el cómic. Me encantó. Curiosamente, la animación que adapta fielmente a la historia de All-Star Superman, me encantó. No sé por qué, ¿no? Una adaptación a cine o una adaptación a animación puede funcionar y la otra nomás no, pero la de All-Star Superman funciona perfectamente. Y Flash Rebirth me gusta a secas, o sea, me gusta que regrese Barry Allen, aunque no funcionó para nada. Me gusta los momentos que tiene con sus diferentes amigos, especialmente Hal Jordan, pero pues, no te lleva ni una parte. Me gustó muchísimo el arte, creo que es Ivan Reis el que hace el arte y el arte está. O es Ivan Reis o Ethan Van Sciver, no recuerdo bien, creo que es Ethan Van Sciver. El arte está precioso, pero pues también no te sirve para nada. y la historia se empieza a tornar cada vez más confusa. Y te das cuenta de que la razón por la que funciona todo lo que hizo Geoff Johns con Green Lantern es porque él en serio le cae muy, muy, muy bien Hal Jordan. Quería hacer o dar lo mejor de sí para que Hal Jordan funcionara. Y aunque le caerá muy, muy, muy, muy bien nuestro buen amigo Barry Allen, no es suficiente como para crear una buenísima historia. ¿Qué historias de la JLA me recomiendan especialmente donde aparezca Blue Beetle, Ted Kord? Bueno, te tienes que echar pues al menos los primeros 25, que es 24 o 25 números de la Justice League, escrita por Keith Giffen, dibujada por Kevin Maguire, que son los mejores momentos de la liga en sí, en particular de Blue Beetle, que escena donde aparece la escena que te hace reír. Cuando se va Kevin Maguire, las historias se dan un giro demasiado, demasiado cómico y se vuelven un equipo de comedia Blue Beetle y Booster Gold. Entonces llega un momento donde ya no se toma nada en serio, están diciendo por esas estupideces cada 10 segundos, hay un momento donde quieren ser los dueños de una isla. Hay otro momento donde Guy Gardner y Ice van al cine, pero quieren chaperones y creo que si estoy en lo correcto, Blue Beetle y Fire los acompañan. Entonces se vuelven como que muy, muy de risa, muy de chiste de pastelazo. Entonces como que ya no, me dejaron de gustar. Más o menos, ¿qué es? ¿Cómo se llamó? Formerly known as the Justice League y ¿cómo se llama? I Can't Believe It's Not the Justice League, que son dos miniseries que hicieron con esos personajes. También son lindas apariciones de Blue Beetle. Pero para mí, lo mejor, mejor, mejor de Blue Beetle fueron mínimo los primeros 12 números de su serie, escrita por Len Wein, dibujada por Len Wein, perdón, Len Wein, dibujada por Paris Cullins, de los años 80, que era exactito después de la Crisis en Tierras Infinitas, en el 86, 87. Buenísimos esos números, especialmente el número, creo que es el 4 y el 5, que son igual dibujados por Paris Cullins, escritos por Len Wein, que es el Team Up con Question. Buenísimos, buenísimos cómics. Y más adelante de Blue Beetle, ¿qué otra cosa podría haber? Ah, pues curiosamente su muerte lo hacen con mucho respeto, ¿no? El Countdown to Infinite Crisis. La muerte de Blue Beetle la trataron con muchísimo respeto y pues eso se le agradece. Y por 10 segundos o 12 segundos fue un personaje secundario en Birds of Prey. De hecho se volvió muy amigo de Oracle, alias Barbara Gordon, alias la primera batichica o la segunda batichica, dependiendo cómo hagan cuentas, a pre-crisis o post-crisis. Y me gustó mucho en esos momentos, pero desafortunadamente, ahorita ya la gente está, o al menos DC está vendido con que quieren hacer que Jamie Reyes sea el nuevo Blue Beetle, entonces no veo el regreso de Ted Kord pronto. Edgar Barton nos dice: Carla, pregúntale a Joby cuándo traen a la expo a Tampico, please. ¿Y te refieres a la Comic Fest? Hasta este momento no ha habido como que planes concretos de llevar a la Comic Fest a diferentes lugares. Al menos no me han dicho los organizadores de la Comic Fest, que son Mr. X y Slim Summers. Si ellos me dicen que las cosas van a cambiar o que sí va a haber como digamos un tour de la Comic Fest, pues digo, espero que me lo digan pronto. Y pues yo encantado de participar en lo que pueda. Pero a mí no, hasta ahorita no me han dicho planes concretos. Me han dicho ideas que estaría padre, se nos antojaría, pero hasta ahorita yo no sé absolutamente nada para reportarles ahorita. Saca Enter Your Name Here, dice: Hola a todos en Comic Manía. En el cómic de Wolverine Origen, ¿quién es el perro? ¿Sabretooth? ¿Y por qué hay cómics de...? Espérate, vamos a ir poco por poco. Poco a poco. Hay un personaje en Origen, que es el origen de Wolverine, que se llama Dog, que es el hijo de Logan, que en ese momento es el jardinero de la familia Howlett. Sé que es confuso, Dios mío, Paul Jenkins, en serio, es para matarte. Como todos ustedes saben, finalmente el cómic de Origin revela el origen de Wolverine. Él es un niño llamado James Howlett, que es el hijo bastardo del jardinero de una familia adinerada. Digamos, el señor, creo que es James Howlett, papá, o el señor Howlett, se casa con una mujer, la mujer tiene relaciones con el jardinero y de ahí sale James Howlett, el hijo bastardo de este hombre y esta mujer. que el señor Howlett ni enterado está y le da el nombre a este niño y lo quiere. El niño es enfermizo, nunca tiene salud, siempre está tirado en la cama. ¿Ok? La historia empieza contra una niña llamada Rose. Llega a la casa para servir como, creo que iba a ser la compañera, ayudante, niñera de James Howlett. Y descubrimos que es, y poquito a poquito vamos descubriendo la historia de que este hombre llamado Logan tuvo dos hijos. Doug Logan, que es su hijo con su esposa, que también es pobre y él es el que le ayuda con la jardinería, etcétera, etcétera, de esta casa gigantesca. Y también es el padre de este niño ilegítimo llamado James Howlett. Entonces, obviamente, si el papá, el señor Logan, tiene el gen mutante y se lo pasa a James Howlett, se lo tiene que pasar a Doug. ¿Ok? Eso ya, espero que todo esté correcto. La idea era de Paul Jenkins que posiblemente Doug Logan podría ser Sabretooth, pero nunca lo especifica. Pero dijo que podría ser. Y de hecho, cuando lo entrevistan, dicen: mire, yo no pongo la mano en el fuego si es o no es. Pero si algún escritor más adelante lo quiere hacer, yo no tendría ni un inconveniente. Pero, según entiendo, nadie se atrevió. Ya estaba demasiado complejo la continuidad de Sabretooth y Wolverine. Y lo que terminaron haciendo era hacer un cómic llamado Sabretooth Origin, que yo lo leí, muy, muy bueno, por cierto, donde Sabretooth es otro personaje, no tiene nada que ver con la familia Logan. Y creo que en Wolverine The End, el personaje con el que se enfrenta Wolverine en su final es Doug Logan. Pero tampoco te lo dejan claro. De hecho, Wolverine The End es uno de los peores cómics que jamás he leído. ¿Por qué hay cómics de Punisher que mata demonios y tiene armas divinas? Creo que eso ya lo contestamos. En el Punisher muere en algún momento. Regresa a la vida. Tiene una plática con su ángel de la guarda. Su ángel de la guarda le dice que fue culpa de él la muerte de su familia. Y lo recompensa volviéndolo un cazador de demonios y vampiros, etcétera, etcétera. Nunca leí esos cómics excepto el número uno. No es muy bueno. No es uno de mis cómics favoritos de ni una de las maneras. Y fue por muy poco tiempo. Fueron creo que solo cuatro números. Y fue el Punisher Marvel Knights. La primera vez que Punisher apareció en Marvel Knights. Lo escribe. Creo que lo escribe y dibuja Bernie Wrightson. No me gustó para nada. En León está el cómics y Joey viene seguido. Ya debería haber una sucursal de Fantástico en la ciudad de León. ¿Qué opinan? Pues eso lo tendrías que hablar con David Noriega, no conmigo. Yo sé que Fantástico, bueno, o Comic Castle, como lo quieran ver, tiene más de una tienda. Está la matriz, que siempre es donde yo doy las pláticas, que es en Félix Cuevas 835. Pero hay una en Villacuapa, que está al sur de la ciudad. Hay una en Satélite, que está todo el norte de la ciudad. Y si estoy en lo correcto, hay dos en provincia. No recuerdo exactamente dónde. Creo que hay una en Monterrey, no recuerdo bien. Pero sí hay dos. Entonces, pues sería cuestión de que alguien le proponga a David Noriega, que es el dueño de la tienda, qué rollo. Y pues a ver si él se anima a hacer algún león, no sé. Eso ya está fuera de mis manos. Hidalgo dice: Planet X abarca del número 146 al 150. Si tú lo dices, creo que se refiere a los números de New X-Men, donde alguien nos preguntó qué rollo con la muerte de Jean Grey. Dice acá Pablo Camacho: ya lo escuché, jejeje, aunque parece increíble, esta vez fue accidental, jejeje, léelo Joey, Emerald Knights es buena historia, Hal opaca a cada rato a Kyle, te va a gustar. Bueno, eventualmente lo leeré. De hecho, siempre he querido leer Emerald Knights, nomás para que diga yo, pero si tienes a Hal Jordan, ¿para qué necesitas a la basura humana llamada Kal Reiner? Pero bueno, hay mucha gente que le sigue gustando ese personaje y honestamente no sé por qué, pero algún día lo leeré y te daré mi opinión, Pablo. Luis David dice, pregunta, ¿pueden hablar sobre el personaje de Marvel Shatterstar? ¿Y quién demonios se le ocurrió la idea de hacerlo gay? A ver, bueno, vamos a ver. Si yo recuerdo bien, el personaje fue creado por Rob Liefeld. El personaje en algún momento, originalmente era un personaje que venía del mismo mundo, dimensión, donde viene Longshot, ¿no? Porque como todos sabemos, nuestro buen amigo Rob Liefeld no es muy brillante. En vez de crear algo original, dijo, ah, me gusta Longshot, me gusta el look de Longshot, voy a hacer un personaje parecido a Longshot, o al menos con los mismos poderes de Longshot, o algo así. Y decide crear el personaje de Shatterstar. Todo muy bien, todo muy divertido, todo funciona precioso. Pero lo que termina sucediendo es que lo corren de X-Force. Entonces, el futuro de Shatterstar quedó en manos de otras personas. Y como todo el pleito que hubo cuando fueron todos los artistas de Marvel a Image, pues muchos de los escritores, dibujantes de ciertos cómics no dejaron los planes a futuro de estos cómics. Entonces, todos los planes que tenía para X-Force Rob Liefeld, para los personajes en particular, pues nunca los dio. Entonces Fabian Nicieza y Bob Harras, que si estoy en lo correcto, Bob Harras era el editor de los cómics de X-Men en ese entonces, tienen que empezar a buscarle razón de esto, esto o aquello. El ruido que están escuchando en el fondo no soy yo, es mi mamá que se está secando el cabello, porque por alguna razón muchas mujeres les gusta secarse el cabello antes de irse a dormir. Eso es rollo de ellas, no tengo nada que ver, y es mi madre. Entonces mejor ni discuto. Entonces, como les estaba diciendo, este personaje llamado Shatterstar es creado por Rob Liefeld. Le sacan más jugo o le dan más personalidad por Fabian Nicieza y por los otros escritores. Y creo que como... Y más adelante, de hecho, hay un hay un crossover. Se me olvida cómo se llama el maldito crossover, pero hay un crossover entre todos los títulos X, donde un personaje femenino, que se me olvida su nombre, que tiene una armadura y tiene un hijo que puede absorber energía, empieza a ir en todos los lugares donde Prometheus murió. O todos los lugares cerca donde Prometheus murió, absorbiendo su energía para el regreso de Prometheus, el hijo de Moria MacTaggert. Que era como un ser de energía que podía poseer personas y todo eso. Si estoy en lo correcto, era por ahí donde va la historia. Y resulta que cuando está sucediendo todo eso, sí nos dicen definitivamente que Shatterstar es el hijo de Dazzler y de Longshot, ¿no? Y eso fue como que lo más cercano que tuvimos a un origen de Shatterstar. Y más adelante creo que fue Peter David que toma ciertos puntos de otros escritores y dice, pues como que el personaje se me haría más interesante, más diferente, más no tan Longshot, si el personaje fuera gay. Y de ahí sale. Y deciden hacer el personaje gay y a mucha gente le gustó. Y pues ya lo dejaron. Y yo pues honestamente digo, como el personaje nunca fue uno de mis favoritos, pues honestamente no me importa qué hagan con él. Dice, comentario, el programa no se ha estancado, a mí me gusta como está. Solo me gustaría que hablaran el mismo tiempo al aire de Marvel, como lo hacen de DC. Gracias por la atención. Bueno, yo no sé qué opinas de este programa, que entre estancado, mal hecho, acarrareado y como que medio extraño, no sé si sea de tu agrado, pero bueno, qué bueno que dices eso del programa en general. Y sí, desafortunadamente, yo soy fan de DC más que de Marvel. Me gustan los dos, adoro los dos, me encantan las dos compañías, son mis dos compañías favoritas, al igual que algunas otras, pero ellas siempre serán mis favoritas, con las que crecí. Y obviamente, ya si tengo que ser más específico, yo siempre he sido más DC que Marvel. Pero tienen que recordar una cosa, yo no guío las pláticas a Marvel o DC, con la excepción obviamente de hablar cada vez que puedo de Batman. Pero son las preguntas que yo recibo y son las que yo contesto. Entonces, si ustedes hacen más preguntas de Marvel, son las que yo contestaré. Y aquí dice Robert, R-O-V-R-T, Robert González. ¿Qué les pareció el inicio de Death of the Family? Bastante malo. Armand dice, ¿podrían hablar un poco del cómic de Green Lantern Monster Edition que salió ayer? Porfa, creo que te refieres al de Blackest Night. Me encantó Blackest Night, se me hizo muy, muy, muy interesante, muy divertido. Desafortunadamente, Blackest Night no abarca todos los cómics que tienes que leer para saber de dónde viene la historia. Tendrías que irte un poquito más atrás para saber quién es Black Hand. Tener un indicio de más o menos quién es Necron. Cómo empieza todo esto de la Blackest Night, que viene de una historia de como 8 páginas llamada Blackest Night, escrita por nuestro buen amigo Alan Moore. Entonces, como que tiene un poquito más de trasfondo, pero al final de cuentas, lo que está sucediendo es la representación de la muerte en el universo DC, llamada Necron, utiliza a su heraldo, llamado Black Hand, y utilizando los restos del Antimonitor, que aparece por última vez en Sinestro Corps War, y utilizan estos restos de este personaje para crear una linterna negra y de ahí sacar varios anillos negros y de esa manera resucitar a varias personas que han muerto en el pasado, que tienen cierta importancia en la vida, memoria de los superhéroes de ahora. Ya sean personajes que fueron superhéroes, supervillanos o civiles que tenían algo que ver con todos los héroes. Entonces, para de esa manera no solo agredirlos físicamente, sino también agredirlos de una manera psicológica, ¿no? Entonces son como que bastante interesantes todos estos, todo lo que sucedió en este, con estos personajes, en los, ¿cómo se llama? Los Black Lanterns, como fueron llamados. Y me encantó, sí, todo lo que tuvo que ver con con los Black Lanterns se me hizo, uf, bueno, magnífico. Black Knight se me hizo fantástico. Entonces, yo sí les recomendaría mucho que lo lean en español, inglés o como se pueda. Obviamente, si lo pueden leer en inglés, se los recomendaría porque, pues, obviamente, lo recibirían por parte de DC y tiene muchísimas menos errores de todo, a diferencia que las versiones hechas por Televisa, que tienen más de 1000 errores. Pero bueno, ¿qué les puedo decir? Eso ya cada quien decidirá qué onda con qué deciden y qué prefieren. Pero yo honestamente prefiero leerlo todo en inglés, donde hay un poquito más de control de calidad. Pero bueno, cada quien decidirá qué es lo que quiere hacer. Entonces, pero yo creo que es que si me pongo a hablar de Black Knight me va a durar siglos. Lo único que te puedo decir es, si puedes, si quieres, cómpralo. Si confías en mis palabras, cómpralo. Y a mí me gustó bastante. Dice, ¿qué tal? Saludos a todos, al gran Don Joey Moisés, el Comic Lord. Ah, me gusta mucho eso. Y a su docto equipo. Y besos a las bellas chicas en cabina. Pues muchísimas gracias. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Mira, yo ya sé que debería haber puesto una canción hace un rato, pero honestamente estoy ya como que estoy en la zona. Estoy tratando de contestar lo más rápido posible, ¿no? Entonces prefiero seguirlas contestando hasta tal vez acabar con ellas y ya nos vamos a una canción y después tomo un respiro. Y vamos a ver. Juan Carlos dice, te acompaño en tu pena carnal. No sé por qué, pero gracias por acompañarme. Siempre es bueno saber que no estoy solo en mis penas. Dice Coneco, hola chicos de Comic Manía. Como cada miércoles escuchándolos. Ah, muchísimas gracias, Santiago. Y si estoy en lo correcto, pronto va a ser tu cumpleaños. Entonces te deseo un feliz cumpleaños. A ver, ¿qué tenemos por acá? Edgar Barton dice, Carla, pregúntale al Joby cuándo traen el Expo Cómica Tampico. Bueno, ya les dije que no sabemos ni la menor idea. Hola a todos en Comic Manía. El cómic de Wolverine, ah, ese ya lo leí también. Ah, Hidalgo también ya lo leí. Pablo Camacho ya escuché, jajaja. Pregúntame, pueden hablar, muy bien, eso ya lo leí también. Vamos a ver, yo creo que finalmente aquí ya encontré, ya tengo una pregunta que no he contestado. Sí, como podrán ver, de vez en cuando duplicaba las preguntas porque no estaba seguro qué había puesto y qué no. Entonces prefiero duplicar y atrasarme un poquito ahorita, pero al menos contestarlas. Dice Alf, dice, Joby, dile a Mr. X que hable del de Top Comic. Pues cuando lo vuelva a ver, le diré. Juan Carlos dice, y no hay nada para el segundo lugar, si yo estoy en lo correcto, cuando contestas para alguna trivia que se me ocurrió a mí de cosas mías, pues bueno, sí hay para el segundo lugar, pero cuando es para, cuando son los cómics que nos da Mr. Midge Spitlick, solo hay un lugar y es el primero y lo siento mucho. Eso ya está fuera de mis manos. Somrasager dice, estoy mandando mensajes por G+ al correo de Gmail por pensar que el Soho tenía bloqueado mi trabajo. Veré si interactúo más la otra semana. Bueno, esperemos que sí. Miguel Espinosa dice, ¿qué onda? Saludos a todos en cabina. Un comentario de Robert Kirkman. Ya tiene como un año que no escribe Hunt. Lo ha escrito Joe Casey. Ah, pues muchas gracias. Mira, yo lo único que tengo que decir es que Hunt se me hace, bueno, es como que McFarlane dijo, bueno, ya me plagié a The Prowler. Ahora quiero plagiarme a Spider-Man, ya no quiero plagiarme solo a un personaje secundario de Spider-Man, quiero ya plagiarme a Spider-Man tal cual. Se me hizo estupidísimo todo lo que fue de Hunt, no lo leí, entonces obviamente yo no debería de decir nada de Hunt, pero con solo ver la portada fue más que suficiente. Y creo que nuestro buen amigo, no sé si Carmix o Lioko, alguno de ellos dos lo leyó y bueno, a él le preguntaremos a ver qué le pareció. Dice, efecto amalgama, hola compañía, aquí está respondida la duda de Joey sobre la canción Rock con Rebel. Compañero, No sé si te diste cuenta, pero nomás era una manera muy mía de poner una canción de Rebelde. No necesariamente que en serio estaba buscando una canción de rock con la palabra Rebelde. Pero bueno, gracias por entender mi chiste, no tan bien. Pero gracias. Dice Bruce, dice saludos a todos en cabina y podría Joby hablar sobre el World War 3 de la serie 52, sobre qué se trata y si recomiendo comprarla. Bueno, no recomiendo comprarla, de hecho no recomiendo comprar nada de la serie 52, que fue una serie semanal, bastante malita. Y World War 3, lo que termina pasando, para las, esto va a ser un poco difícil de hacerme entender, siempre me confundo cuando lo estoy diciendo, pero trataré de que funcione. Viene lo que es el Infinite Crisis. Y después deciden que todos los números después de Infinite Crisis van a llevar un numeri una leyenda que diga un año después, diciendo que pasó un año entre el final de Infinite Crisis y lo que está apareciendo en esos títulos, para que de esa manera podrían llevar a los héroes a diferentes lugares en vez de empezar otra vez de cero, como para ver el los desechos despuesito de Infinite Crisis, ¿no? Como diciendo, después de un año, toda la gente que murió, pues ya se le. Ya cantaron sus odas, ya les hicieron sus momentos de memoria, y ya la gente pasó ese dolor. Para toda la gente que tuvo algún cambio profundo, esos cambios ya son parte de su vida. Y de esa manera, como que para no necesariamente empezar de cero, sino ya estar un poquito más avanzados en la historia de estos héroes, y no otra vez ver. Pues todos los desechos después de una guerra, ¿no? Esa fue la idea del One Year Later. Y en algunos casos funcionó, en algunos casos no funcionó, pero en algunos sí, en algunos casos como que lo hizo un poquito más interesantón, en algunos casos no, pero más o menos eso fue lo que sucedió. Y después, para contar lo que sucede específicamente en ese año de ausencia, salió la serie de 52 donde te iban a detallar todo lo que estaba pasando. Y cuando estaban, y se llama 52 porque iban a haber 52 números exactamente. Cuando se estaban acercando al número, si estoy en lo correcto, como 40 y algo, ¿no? 45, dijeron: un momento, nos clavamos tanto con esos personajes y todas sus aventuras en diferentes lugares que se nos olvidó decir cómo sucede lo que está sucediendo en los nuevos, en los One Year Laters. Entonces tenían un número muy limitado para contar esas historias, entonces agregaron el World War 3, que es una historia de tres, de cuatro números, o tres números, creo que cuatro números. Y fueron esos cuatro números más el número 50 de 52. Y con esos cinco números contaron ya qué fueron todos los cambios, quién murió, quién sobrevivió, quién cambió, quién se modificó, quién tuvo un hijo, quién perdió un hijo, etcétera, etcétera. Para que todo cuadrara, pero fueron así como que lo sacaron de la manga. Fue bastante, bastante torpe todo el numerito. Entonces, no les recomiendo World War 3, tampoco les recomiendo la serie 52. Y si la encuentran publicada por Viz, no voy a decir exactamente por qué, pero hay un artículo que escribe alguien que me cae muy mal en uno de los números de World War 3, que si lo leen, o sea, la historia es mala, pero ese artículo hace que todo sea aún peor. Entonces, mejor evítenla en español, en inglés, de un lado y del otro. Pero bueno, señores, ya respondí todas las preguntas que hemos recibido en el Soho Chat. Ahora me dedicaré a responder las cosas que recibimos a través de nuestro Facebook, que fueron como que más o menos recientes, y checaré todo lo que tenemos en nuestro correo electrónico. Pero antes de eso, nos tenemos que ir a una canción porque ya mi voz no aguanta un poco más. He estado hablando una hora sin parar, me falta una hora y media, entonces estamos como un buen tiempo. Y honestamente lo siento muchísimo, muchísimo. Por tener un soliloquio de Carlos Jovi Moisés. No me gusta hacerlo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Entonces nos vamos a una canción y ahorita regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Get your ¿Cómo están todos? Ya estoy aquí de regreso. Dios mío. Llevamos solo 1 hora con 7 minutos. Tenemos muchísimo tiempo más. La canción que acabo de poner es la que quería poner la semana pasada con los New Kids on the Block y con Lady Gaga. Entonces, para que vean que sí existe. No solo fue invento mío y del horno. A ver, ¿qué tenemos aquí? A ver, muchas personas que sí están atentos a lo que sucede en los diferentes redes sociales de Carlos Joy Moisés y de Comic Manía, pues yo puse hace unos días, eventualmente haré un podcast, por favor, todas las preguntas que quieran, no las podré contestar en vivo, pero las podré contestar a través de Facebook. Entonces, algunas personas me pusieron algunos comentarios, algunas preguntas, ahí les van, como aparecen ahí. Armando Highball dice: oye Joy, ¿podrías pasarme el podcast del miércoles pasado? De hecho, ya finalmente se lo pasé. Le dije, bueno, compañero, lo único que tenías que haber hecho era checar el Facebook de Comic Manía, que todos saben es facebook.com/Comic Manía Radio, y más que suficiente. Ahí es donde estaba. Ala Villanueva, alias el Gato Pato, dice: yo quiero que hables de Justice, de Alex Ross y Jim Krueger. Me gustó bastante, ¿no? Es básicamente Alex Ross diciéndonos una vez más que está enamorado de sus recuerdos de los superamigos. Yo creo que también todos tenemos en algún momento algo muy lindo en nuestro corazón para los superamigos. No a los niveles de Alex Ross, pero sin duda fue como que una caricatura que nos marcó a todos como fans en algún momento. Eso sí es como que bastante, bastante, bastante lindo. Todo este rollo de los superamigos. Y Justice es como que agarrar a los superamigos y la Legión del Mal y darle una razón de ser y un porqué y unos momentos más interesantes. Es muy divertido. Desafortunadamente son como 12 números y no necesitaba ser tan largo. Uno. Dos, el arte está precioso, sin duda. Si les gusta Alex Ross, les va a encantar esta serie. El problema que yo tengo con con Jim Krueger es que es el mismo problema que tengo con Paul Jenkins. Su manera de escribir es tan lenta, tan aburrida, tan... Si puede decir algo en 6 palabras, prefiere decirlo en 12. Si puede decir algo en 12 palabras, prefiere decir 24. O sea, no busca la manera de ir directo al grano, ¿no? Que era algo que hacía, por decir, Stan Lee decía muchas palabras, pero todas eran como que te entusiasmaban más por tu lectura, ¿no? O tienes a alguien como Alan Moore que dice solo lo necesario, o Neil Gaiman que dice solo lo necesario. Jim Krueger y Paul Jenkins tienden a ser tan grandilocuentes que te aburren bastante, ¿no? Pero en general no es una mala serie, es bastante divertidita. De hecho, más adelante dejó de trabajar con Jim Krueger, Alex Ross, y empezó a trabajar con otro escritor, se me olvida su nombre, con el que hizo The Torch, que son como 8 números acerca de la antorcha humana, que no mucha gente le interesa. Pero tuvo mejor química con este escritor y fluye muchísimo mejor esta serie. Creo que también él trabajó con este mismo escritor en Invaders Now. Déjeme ver si así de puro accidente puedo encontrar rápidamente la información y se las paso para que nos quede clarísimo quién es este escritor. Vamos a ver, The Torch. Ay, maldita sea, es que si algo detesto por alguna razón, mi buscador de Google insiste en primero irse a la versión mexicana. Entonces lo que termina sucediendo es que me tardo más en encontrar cualquier cosa. Sí, acá dice que es Mike Carey con el que estaba escribiendo nuestro buen amigo Alex Ross. Sí, estoy en lo correcto. Vamos a ver otra vez. Sí, vamos a intentarlo acá. The Torch, Alex Ross. Sí, que es Mike Carey. Se me hizo mucho más interesante que todo lo que ha hecho nuestro buen amigo Jim Krueger. De hecho, trabaja mejor con gente como Mark Waid o con Kurt Busiek que con Jim Krueger. Todo lo que hacía con Jim Krueger se me hacía tan lento. Armando Highball dice: oye, ¿y qué hablarás entre quién ganaría entre Superman y Sentry? Pues mira, vamos a ser honestos. Sentry, como lo presenta Paul Jenkins, está a los niveles de fuerza que el Superman antes de la crisis. Y el Superman que tenemos ahorita, que es el que está después de la crisis, es menos poderoso que el de antes de la crisis. Por decir, el de antes de la crisis en Tierras Infinitas podía mover planetas y ahora no. Sentry, como nos lo presentan, puede mover planetas. Entonces, si nos hacemos una pelea exclusivamente de fuerza, creo que ganaría Sentry. Pero si ya estamos metiendo cosas como la inteligencia, puede ser que gane Superman. Pero digamos, a todo lo que es golpe, golpe, golpe, como nos lo presentan, Sentry. Santiago con Ecos dice: ¿Me puedes pasar la liga para descargar? Ya, te dije exactamente dónde estaba, mi querido Santiago. Sí. Y tenemos acá, Pedro Muñoz dice: Hola Carlos, ya hablaron del cambio Vértigo a DC de Hellblazer y cómo afectará al personaje. Pues no, no hemos hablado de eso, pero como las personas que no sepan, el cómic de Hellblazer llegó hasta el número 300 sin haber recibido ni un reboot, sin haber recibido ni una. Nunca le pusieron números nuevos, siempre fue como que desde que empezó hasta el momento, hasta estos momentos recientes, el personaje. Siempre fue como se llama. Siempre se respetó su numeración, digamos, ¿no? Pero recientemente la gente de DC decidió cambiar todo eso y decir: queremos que el personaje de John Constantine sea parte de los Nuevos 51. Entonces van a cancelar el cómic de Hellblazer, el número 300, y va a empezar con un nuevo número 1. Que es el John Constantine que aparece en la Justice League Dark. Yo creo que va a afectar bastante al personaje porque el tipo de historias que podían contar dentro de la imprenta de Vértigo, el tipo de historias que podían contar con un John Constantine más viejo, con diferentes o con escritores que están más interesados en contar historias más cruentes, más crueles, pues va a hacer que el personaje pues nomás pues sea un exorcista chafón, estilo nuestro buen amigo Keanu Reeves en la estúpida película de Constantine. Al menos es lo que yo siento que va a suceder. Pero bueno, para mal o para bien, yo solo fui fan de John Constantine dentro del cómic de Swamp Thing. Nunca fui fan de él fuera de ese cómic. Entonces a mí personalmente no me va a afectar muchísimo. José Nieto dice: Hola, ¿quién ganaría entre Namor y su Atlántida contra Aquaman y su Atlántida? Aquí tendría que darle también a favorecer al personaje de Marvel, porque si ustedes se dan cuenta, Namor es muchísimo más poderoso que Aquaman. Aquaman tiene la fuerza más o menos de un hombre normal, con un poquito más, tal vez digamos, niveles Capitán América, ¿no? Más o menos. Y su piel es un poco más resistente, pero depende de muchas cosas. ¿Por qué tiene más fuerza que un ser humano? ¿Por qué es más resistente que un ser humano? Es muy simple. Su cuerpo tiene que aguantar las presiones de la profundidad. Entonces, obviamente, su piel es más dura, sus músculos son más rígidos, son más resistentes, porque tienen que constantemente moverse en presiones muy altas, ¿no? En lugares muy, muy, muy fríos, con mucha presión, etc. Entonces, sí, es más poderoso que un ser humano, pero no, no demasiado. Pero hemos visto a nuestro buen amigo Namor el submarinero pelearse contra Hulk y darle batalla, pelearse contra la Mole y darle batalla, ganarle a la Mole más de una vez. Y de hecho, Aquaman cuando se empieza a deshidratar se repone con el agua. A diferencia, Namor cuando quiere ser más fuerte se mete al agua y eso le da más fortaleza. Entonces yo diría que Namor es. Ah, y además Namor puede volar, etcétera, etcétera. Entonces, y curiosamente, no importa qué tan deprimido esté nuestro buen amigo Aquaman, nunca será una mala persona. Desafortunadamente, para la civilización y la superficie, cada vez que se deprime, Namor destruye todo Nueva York, ¿no? Entonces, sí, es muchísimo más poderoso Namor. En cuestiones de la Atlántida, pues bueno, la Atlántida de Namor tiene máquinas de Kirby. Y las máquinas de Kirby siempre le ganarán a las máquinas creadas por el hombre. Entonces, ¿qué les puedo decir? Yo sí le voy a Namor. Eso nos dijo José Nieto. Acá Santiago con esto dice: Carlos, habla un poco del contenido que viene en el Definitive de Flashpoint, que deja demasiados cabos sueltos. Bueno, ¿qué te puedo decir? Flashpoint es una historia que empieza desde Flash Rebirth, que es cuando descubrimos que la mamá de Barry Allen murió. Fue asesinada y el culpable número uno es el papá. Y una de las misiones de nuestro buen amigo Barry Allen es descubrir o buscar quién culpó a su padre, porque él sabe que su papá no pudo tener la culpa de la muerte de su madre. Entonces se queda como que en eso. Y eso fue en Flash Rebirth. Y después en Flashpoint, Flash va al pasado para rescatar a su madre cuando él descubre que su papá efectivamente no mató a su mamá, sino fue el Flash Reverso, Reverse Flash, el Doctor Zoom, Eobard Thawne, o Thawne, como lo quieran decir, es bien difícil de pronunciar su apellido. Y este fue el personaje que es responsable de todo lo que le sucedió a la familia Allen antes de que Barry Allen fuera un superhéroe. Al tratar de componerlo, crea la realidad de Flashpoint, donde es un mundo distópico, donde todo está yendo mal y todo le va mal a los superhéroes. Y es básicamente lo que sucede antes de leer Flashpoint. Y ya después de leer Flashpoint, pues bueno, es una historia bastante simple, ¿no? Flash se da cuenta, o Barry Allen se da cuenta de lo que está pasando, no tiene sus poderes, busca la manera de recuperarlos, decide cambiar el pasado para arreglar el presente, pero cuando lo está haciendo, Pandora, ese nuevo personaje de los Nuevos 51, le dice cómo tiene que reestructurar el universo para que existan los Nuevos 51. Así de fácil, así de simple. Víctor Flores, que nos despedimos de él porque si no está ahorita, próximamente estará en Francia. Esperemos que se divierta muchísimo. Hola Joey, ¿podrías explicar la división dentro de los Green Lantern Corps a la que pertenece Kilowog, Guy Gardner y Reiner con el resto de los linternas? Ah, ¿cuál es la diferencia de sus anillos? Bueno, mira, hasta donde yo sé, Kilowog simple y sencillamente es el sargento entrenador de todos los linternas verdes. A él lo que le gusta hacer es entrenar nuevos linternas verdes. En el caso de Guy Gardner y la basura humana llamada Kal Reiner, ellos son lo que se llaman los Honor Guard. Han servido con gran distinción a los linternas verdes. Guy Gardner, pues sí sé cómo, Kal Reiner no sé cómo, pero bueno. Han servido con tanta distinción que obviamente ellos están por encima de la mayoría de los linternas verdes. Digamos, serían como los capitanes. Si Kilowog es el sargento, ellos serían como los capitanes o los tenientes de los linternas verdes, no como Hal Jordan, que es como un general, pero bueno, no hablemos de eso. Y ese sería como que lo que los diferencia. ¿Y cuál es la diferencia de sus anillos? Pues mira, yo te recomendaría que leas Green Lantern Rebirth, donde Geoff Johns menciona que cada uno de los anillos funciona de manera diferente, porque responde a los deseos de su usuario. Por decir, como tiene una mente muy ordenada Jon Stewart, el anillo responde, creo que dice casi musicalmente. En el caso de Kyle, su mente es tan creativa que su anillo responde de cierta manera. En el caso de Guy Gardner, su mente es tan caótica que también responde al anillo de diferente manera. Él lo dice muy específico en Green Lantern Rebirth. Eduardo Rivas dice: ¿cuál es tu chica favorita del universo Marvel? Es una buena pregunta, déjame decirte. Pues, así que tengo que una mujer favorita, pues no, ¿eh? Te puedo decir algunas que me han llamado la atención a través de los años. Scarlet Witch siempre me gustó, pero más que nada como pareja de Wonder Man. Mockingbird me encantó, pero solo cuando ella era pareja, no solo como pareja romántica, sino como una compañera de Hawkeye. De hecho, la miniserie de Hawkeye es una de mis miniseries favoritas y la relación entre ellos dos que se da ahí me encanta. Black Widow me cae bien, pero nunca ha sido de mi super agrado, me divierte. Typhoid Mary o Tifoidea, uno de los mejores villanos jamás creados, me encanta. Anno Senti, excelente personaje. En Karen Page, curiosamente me encanta en Born Again, se me hace brillante personaje. Y más adelante, cuando le escribe Carl Kessel, se me hizo también un personaje bastante interesante. Felicia Hardy, alias Black Cat, se me hizo un personaje también interesante. Muy bonito diseño de personaje. Me gustó la idea de que esté enamorada del Hombre Araña, pero no de Peter Parker. Eso me gustó muchísimo. Y más adelante, cuando ella quiere darle celos a Peter Parker y empieza a coquetear y a andar con Flash Thompson, se me hizo el personaje aún más interesante. Silver Sable se me hizo un personaje interesante. Obviamente Mary Jane y Gwen Stacy. Pero sí un personaje que yo adore, que yo diga, yo compraría un cómic con ella. O sea, honestamente no, ¿eh? No creo que en Marvel haya un personaje tan llamativo para mí, ¿no? De hecho, te puedo decir un personaje que sí odio, aborrezco, detesto, y sería Jean Grey. porque más de una vez Jean Grey ha besado a Wolverine y pues básicamente le ha puesto los cuernos a Cyclops y entonces la detesto, ¿no? Yo honestamente le he llamado nombres bastante feos. Creo que sería, y la niña que alguna vez me llevó a gustar, como diciendo, era mi crush fantasioso, porque no podía ser, porque el personaje es un personaje de cómics, era Kitty Pryde. Kitty Pryde me encantaba, sentía que era un personaje bastante lindo, muy interesante y me encantaba. Divina, divino el personaje, divino. ¿Qué más tenemos acá? Sé que como han comentado anteriormente, la Legión es bastante compleja. Sin embargo, me gustaría saber si quiero leer La Legión, de dónde empezar, de dónde me recomendarías empezar. Es muy simple. Mucha gente te diría, erróneamente, que leas The Great Darkness Saga. Yo diría que no. Si te vas un poquito más atrás, te lo recomendaría. Estamos hablando de el anual número 2. Vamos a ver si efectivamente es el anual número 2. Vamos a checar. Vamos a ver, Legión de Superhéroes. Of Superheroes. Aquí está. Anual número. Vamos a ver si es el 2. Vamos a ver. ¿Qué aparece en anual número 2? Ah, es que han habido tantos números 1, números 2, números 0, números tantos de la Legión que uno ya ni sabe. Sí, efectivamente es el Legión de Superhéroes. Anual número 1. Es una portada amarilla, con varios de los legionarios flotando en como un círculo metálico y una niña afroamericana, negra, flotando ahí. Y es que ella está siendo en ese momento poseída por Computo. Y ese número salió en 1982. Y de ahí, desde ese número, ya empieza como que las buenas historias de la Legión de Superhéroes, que es más o menos cuando se aproxima la Great Darkness Saga. Pero siempre leer esos numeritos te ayudaría como para ubicar quiénes son los legionarios. Y después ya leer la Great Darkness Saga. Y de ahí hasta los Magic Wars. Y yo creo que hasta ahí estarías bien. Porque para las personas que no saben, empieza estos números escritos por Paul Levitz, dibujados por Keith Giffen, que es lo mejor de la Legión. Va avanzando y llega hasta cierto punto que la Legión se vendía bastante bien. Y después ya sale el número o la versión Baxter, que es una versión con papel más fino, con mejores colores. Y de ahí dejas de leer La Legión de Superhéroes cuando se cambia el nombre a Tales of the Legion of Superheroes. Y empiezas a leer la versión Baxter, que es cuando se enfrentan contra la Legión de Supervillanos, dirigidas o lideradas, mejor dicho, por Nemesis Kid, bastante buenas. Y de ahí como que pues no pasa nada, pero hay muy buenas historias, muy divertidas, conoces mucho a los personajes. Y después ya viene como que lo último, que es cuando vienen los Magic Wars, y si todo eso te lo recomiendo. Y sí, es muy difícil entrar a la Legión, es muy, muy, muy difícil, pero te recomiendo esos números. Te recomiendo Superman and the Legion of Superheroes, que toma lugar en Action Comics, dibujados por Gary Frank, si estoy en lo correcto, escritos por Geoff Johns, buenísimos. Y Superboy's Legion, escrito por Mark Farmer y dibujado por Alan Davis. Esos dos números, Superboy's Legion, es un Elseworlds, el mejor Elseworlds que jamás ha sido creado en la historia del mundo. Dice 3. Vale la pena las animaciones de Marvel Knights. Saludos y gracias. Ok, ¿por qué no? No son buenísimos. De hecho, vi el de Black Panther. Está bien hecho, funciona bastante bien. No es tal cual parte de la continuidad, pero es graciosito. X, ¿no? Sí, mejor lee el cómic, ¿no? En la adaptación siempre van a tener que cortar cosas. Mejor léete el cómic. Edgar López, vamos a borrar esto porque si no me voy a seguir confundiendo. Edgar López nos dice: Joey, si puedes hablar sobre por qué el anillo de Flash sale de su. No, perdón. Si puedes hablar sobre por qué del anillo de Flash sale su traje. ¿Por qué no? ¿No? La idea era que tenía que aparecer de alguna parte. Y creo que en algún momento algún traje salían del cinturón, trajes aparecían utilizando un lazo de la verdad, trajes aparecían, al menos en la serie de televisión, cuando el personaje giraba. Entonces, los trajes cada vez deben de salir de alguna manera u otra. De hecho, de Linterna Verde, el traje aparecía cuando él lo deseaba a través del anillo. En el caso de Atom, cuando él siempre tenía el traje puesto, pero cuando estaba de tamaño normal, el traje era invisible. Cuando se hacía chiquito, el traje se hacía visible. Entonces, en el caso de Flash, tenía que salir de alguna parte y se les ocurrió un medio, porque no el anillo, es algo conspicuo, es algo que la gente no sospecharía, es algo muy normal. Entonces, él inventa un tipo de material que cuando entra en contacto con el oxígeno, se activa y crece. Y cuando es cuando se le saque todo el oxígeno a este material, se hace chiquito y sale de su anillo, como que sería algo que él podía usar todo el tiempo, a diferencia de una hebilla, que mucha gente nos podemos cambiar de cinturón de uno a otro, pero si tenemos una pieza de joyería, todo el tiempo la gente no nunca sospecharía. De ahí salió el rollo de que sea de su anillo. Secar Rancar dice: saludos, ¿podrías decir qué opinas del trato injusto, desde mi punto de vista, que recibió Cyclops en X-Men contra Avengers? ¿Y qué crees que harán con el personaje próximamente? Pues injusto o no, lo que hicieron con el personaje de Cyclops fue crecerlo muchísimo, hacen que el personaje sea por primera vez muy interesante, que deje de ser, como mencionó nuestro buen amigo Carmix, vainilla, ¿no? O mejor dicho, Carmix no lo menciona, pero nos comentó que su hermano siempre pensaba que el personaje de Cyclops era muy aburrido, no tenía ni una historia interesante que contar, ya se había dicho todo lo que se tenía que decir con el personaje. Y lo que terminó sucediendo gracias a esta historia de Avengers contra X-Men es que el personaje se volvió un poquito más interesante, ¿no? Como que todas las personas que habían dicho, no, no hay nada que hacer con el personaje, dijeron, no, hey, momento. Creo que se pueden hacer bastantes cosas con este personaje. Entonces yo siento que si algo hicieron en Avengers contra X-Men es pues recordarnos por qué el personaje, pues, o mejor dicho, que cualquier personaje tiene el potencial, es nomás hay que explotar ese potencial. Y a mí no hay una sola cosa que no me haya gustado de Avengers contra X-Men y más específicamente de Avengers contra X-Men Consequences, que se lo recomiendo muchísimo. Y vamos a ver, ¿y qué harán con el personaje próximamente? Pues, por lo que yo veo, va a decir, señores, ya tomé los nombres, ahora procederé a patear traseros. Diego Espinosa dice, saludos, Joey, ¿qué opinión te merece la nueva noticia de DC sobre Justice League of America, escrita por Geoff Johns y dibujada por Dave Finch, que finalmente verá la luz en el mes de febrero, donde dicen que tendrá 52 variantes, 50 para cada estado de los Estados Unidos, además una para Washington, DC y la otra para Puerto Rico? ¿Tú qué opinas? Bueno, de entrada, el cómic de Justice League of America se me hace estupidísimo, porque el equipo que están reuniendo es un equipo ridículo, que no tiene nada que ver con la Liga de la Justicia. En algunos casos aparecen personajes como Martian Manhunter, que pues, siempre mereció ser parte de la Liga. Pero al otro lado tienes a Vibe, a Katana, a ¿quién más? A Catwoman, así que nada que ver, ¿no? Y dije yo, bueno, si ya tienes una Liga de la Justicia espantosa por parte de Geoff Johns y Jim Lee, denos una buena Liga de la Justicia y no lo están haciendo. De hecho, recuerdo bastante bien cuando salió Avengers o Dark Avengers, creo que era Dark Avengers y Mighty Avengers, etcétera, etcétera, todo por Brian Michael Bendis, que uno era peor que el anterior. Al menos teníamos Mighty Avengers, que trataba de retomar la gloria de los Avengers originales, ¿no? Entonces, aquí yo no veo lo mismo del lado de Justice League of America. Y que hagan 50 variantes, se me hace pero tan estúpido. Hay una palabra que es en inglés, se llama overkill, o se dice overkill, que es cuando matas y rematas, ¿no? Creo que sería eso, exactamente overkill, sería el rematar. Y es lo que están haciendo, es demasiado, 50 variantes. Fue ridículo cuando hicieron 13 variantes de Gen 13 número 0. Fue ridículo ahora que tratan de vender cómics de ¿cómo se llama? Con 6, 7 variantes. De hecho, yo me acuerdo que durante toda la saga de Avengers contra X-Men, habían unas variantes muy estúpidas donde en uno estaba, por decir, el personaje Gambit y Capitán América en la portada, por decir. Y en una de las portadas solo Gambit estaba con color y Capitán América no. Y en la otra portada solo Capitán América tenía color y Gambit no, o viceversa, como sea que lo haya dicho. Y dije yo, neta, o sea, hay gente que pagaría por ver a uno coloreado y al otro no. Como que no se me hizo. Pero ahorita no sé si exista, pero va a haber una persona que tenga las 52 variantes de un mal cómic. Y a esa persona pues le digo, señores, ¿por qué haces eso? ¿No? Se me hace muy estúpido. Yo entiendo que en algunos casos, por decir, hay gente que adora un equipo de fútbol americano, un equipo de fútbol o un equipo de hockey, etc., ¿no? Y quiere entender todo lo que tenga el símbolo de este personaje. De hecho, a mis amigos de León, que les mando un fuerte saludo, hay un grupo, hay un equipo de fútbol, no sé cómo se llame, pero aparentemente están todos vestidos de verde. Y ellos dan su vida por este equipo de soccer. Y se me hace divino, ¿no? Se me hace magnífico y que les guste vestirse de verde y que quieran apoyar al verde. Adelante, ¿no? Entonces, pues, dices tú, ok. Si yo vivo, no sé, en Nueva Orleans o vivo en, ¿cómo se llama?, en Houston, voy a querer tener el cómic con la bandera de Texas o con la bandera de Luisiana. Ya, eso lo entiendo. Pero si hay alguien que junta las 50... En serio, esa persona tiene graves problemas cerebrales. Dice acá, saludos y eres una persona genial y me da gusto regresar a este mundo de cómics y poder encontrar a alguien como tú con ese conocimiento. Felicidades, y qué puedo decir, solo que soy tu fan. Bueno, señor, mi querido Diego, yo creo que después de escuchar este podcast va a ser la primera y última vez que te arriesgues a escuchar un soliloquio monólogo de Carlos Joy Moisés. Entonces, pues espero que después de esto continúe siendo pues fan del programa. Ernesto Deraz Jr. dice, te escribí una pregunta muy larga en el Face de Comic Manía, espero que la puedas leer. No la leí, no apareció, no la vi por ni una parte. A ver, vamos a ver qué tenemos aquí. A ver, mi pregunta es, ¿qué opinas de convenciones como la Mole y Festo Comic? ¿Las recomiendas? Y la siguiente, ¿tienes algún escritor y o dibujante favorito? ¿Y tienes algún cómic mexicano favorito? Saludos. Bueno, en el caso de la Mole, la recomiendo a secas en el hecho de que, bueno, si te gusta ir a un lugar lleno de cómics, manga, anime, cosplayers, chido, te vas a divertir mucho. Pero si tu rollo es solo ver cosas de cómic, te vas a sentir un poquito fuera de tu lugar, porque hay más cosas dedicadas al manga y al anime y a los cosplayers de manga y anime en la Mole, punto, ¿no? O sea, yo cada vez que voy me quedo en el área de cómics y ahí estoy bastante bien. Cada vez que me alejo del área de cómics me siento bastante extraño. Y de hecho, el área de cómics cada vez está creciendo más. De hecho, la última vez estuvo ahí James Over, estuvo Wills Portacio, estuvo Jorge Break, estuvieron los chavos de Aventuras Enmascaradas, Ramón Espinosa, Paco Medina, Niai Rufino, Eric Basadu. Había un muy buen grupo de gente representando el cómic americano y mexicano. También estaba Carlo Barbieri, Edgar Clement, y muchos de ellos los conocí por primera vez, platiqué con ellos, los entrevisté. Y de hecho, la mayoría de estas entrevistas, si no es que todas las entrevistas, mejor dicho, las pueden encontrar en YouTube. Entonces, pues ahí podrán ver que me estaba divirtiendo bastante en la Mole esta última que pasó. Festo Comic nunca he ido, honestamente nunca creo ir. No porque tenga nada, como digamos, en contra de los escritores mexicanos, es nomás simple y sencillamente que no me interesa ni un cómic mexicano. ¿Por qué? Pues lo he dicho antes, lo he dicho después, lo seguiré diciendo hasta el día de mi muerte. Pues lo mío son hombres en mallas, ¿no? Y los hombres en mallas mexicanos no me laten mucho y las otras propuestas no me laten para nada, ¿no? De hecho, estaba ahorita leyendo la idea de Fairy Quest. Alguien, creo que fue Amra Al-Hasred, mandó un post que pusieron en Comics Alliance acerca de que ya va a salir Fairy Quest, y en Comics Alliance pusieron ahí el más o menos de qué se trata Fairy Quest por Paul Jenkins y Humberto Ramos. Y lo estaba leyendo y dije, mira, suena interesante, ¿no? Suena divertido. Un poquito como Fables, pero bueno, ¿por qué no, no? Pero no sé si lo leería, ¿no? Tal vez si mi buen amigo Carmix me prestara su copia, le daré una leída, pero no sé si sería de mi agrado, ¿no? Al 100% puede ser que me agrade, mi buen amigo Humberto Ramos lo está dibujando y vi los dibujos y los dibujos están preciosos, ¿no? O en el caso de mis amigos de Living with Shine, me encantó Living with Shine, pero pues ya lo leí, ¿no? No tendría yo que tenerlo en físico cuando pues ya ya le di dos o tres leídas cuando eran parte de, ¿cómo se llama?, de esta cosa de su webcómic, ¿no? En el caso, por decir, de Niebla, ¿no? A mí me cae súper, súper, súper bien Ramón Espinosa. pero no sé si Niebla sea de mi total agrado, ¿no? Y he tenido miedo de leerlo porque me cae tan bien Ramón que no quiero leerlo y no me gusta. Y ching, ¿qué le voy a decir a Ramón? Entonces me rompería el corazón, ¿no? Eventualmente lo voy a tener que leer porque pues, obviamente voy a tener que hablar acerca de él largo y tendido. Un fuerte saludo a Ramón. Entonces yo no sé, no es... Y Festo Comics supuestamente, hasta donde yo sé, está dedicado exclusivamente al cómic mexicano. Entonces, ¿para qué voy a un espacio donde, si me siento incómodo en el área de manga y anime de la Mole, ¿cómo creen que me voy a sentir en Festo Comics? Pues me voy a sentir igual de incómodo, ¿no? Entonces yo, ¿sabes qué? Carmix va a ir, Spike va a ir, Lyoko va a ir, Beto Calvo va a estar ahí. Va a haber representación de Comic Manía en Festo Comic. Ellos me dirán qué les parecieron. De seguro alguno de ellos escribirá algo en el blog sobre lo que sucedió en Festo Comic, pues ya sabremos. Entonces no la podría ni recomendar, si para bien o para mal, porque pues nunca he ido y pues, honestamente no planeo ir. Dice, y la siguiente, ¿tienes algún escritor y o dibujante favorito? ¿Y tienes algún cómic mexicano favorito? Pues mira, escritor favorito mexicano, pues no conozco a nadie, ¿no? Y a los que conozco, pues bueno, te podría decir algo que he leído y me gustó y me divirtió. Fue Living Would Shine por Oscar Amador y Raúl Valdés. Entonces, si ambos participaron a la hora de escribir, me encantó. Me gustó muchísimo Living Would Shine, me divirtió muchísimo. Aplausos jóvenes. Dibujante favorito, pues vamos a ver. Me gustó el trabajo de Raúl Valdés en... ¿Cómo se llama? Ese ronquido son de mi mamá. Me gustó mucho el trabajo de Raúl Valdés en Living Would Shine. Me gusta mucho el trabajo de Ramón Espinosa en Niebla. Y me gusta mucho el trabajo de Humberto Ramos, pues nomás porque pues, es muy, muy buen amigo. Me gusta mucho su trabajo en Revelations y por lo que vi de Fairy Quest está bastante lindo. ¿Y quién más mexicano que me guste? Pues Paco Medina, me gusta su trabajo en Ultimate Comics X-Men, me gustó bastante. ¿Quién más? Bueno, Carlo Barbieri, nunca he visto su trabajo, es porque es Deadpool, entonces obviamente por obvias razones nunca he visto su trabajo. ¿Y quién más? ¿Alguien más? Bueno, el Cacha. Nunca, no me gusta Aventuras Enmascaradas como cómico, o sea, el cómic no me late mucho, pero el trabajo del Cacha me gusta. ¿Quién más? No, pues yo creo que sería ya todo. Tío, no, leo muy poco cómic mexicano, de hecho trato de evadirlo como si fuera la plaga bubónica. Y digo, no digo que ustedes lo hagan, nomás es lo que yo he optado por hacer. José Nieto dice, lástima que la plática de este mes no sea de Green Lantern. Hay más números publicados que The Death of the Family. Ni modo, el juramento tendrá que esperar. Ahí lo que les tengo que decir es, al final del día, los que deciden los temas son Juan Bautista, que es el gerente de la tienda, y obviamente el dueño de la tienda, que es David Noriega. Y mi único trabajo es decir sí, señor, y buscar la manera de sacar adelante los temas. Yo no siento que mi trabajo deba de ser imponer un tema sobre otro, porque ellos, siendo que son los dueños de la tienda, son los que tienen que dar pues, pues, la última palabra, ¿no? De qué es lo que se va a hacer en la tienda. Y yo creo que eso es importante, ¿no? Porque de alguna manera u otra me crea a mí un reto, ¿no? A mí me acuerdo cuando me dijeron, tienes que hablar de Walking Dead, y yo dije, ¿en serio? ¡Wow! A ver si se me ocurre algo. Y creo que salió bastante bien la plática, entonces yo siento que ponerme en ese tipo de momentos donde ellos son los que toman la última decisión. Se me hace muy interesante. Y no te preocupes, señores, yo no necesito ni una excusa para decir In brightest day, in blackest night. No evil shall escape my sight. Let those who worship evil's might beware my power. Green Lantern's light. Y vamos a ver qué más tenemos aquí. Daniel Bautista dice, a mí me gustaría saber cuál de los dos trabajos de Alex Ross te parece, cuál de los trabajos de Alex Ross te parece el mejor. Wow. Es muy difícil. Mira, se van a quejar, lo sé, y amargamente posiblemente. Tendría que elegir Kingdom Come, más que nada porque los héroes que aparecen ahí son mis favoritos. Okay. Son los héroes de DC, amo los héroes de DC, obviamente iba a elegir Kingdom Come. Sale Captain Marvel, sale Batman, sale Superman, ¿no? Sale Alan Scott, el increíblemente heterosexual Alan Scott. Sale Wally West como parte de la fuerza de la velocidad. Sale Ivan Ilyushin. Sale Dick Grayson como Red Robin. O sea, no hay nada que no me guste de ese cómic. Excepto pues, que muere Captain Marvel, perdón si les spoileé algo, pero me encanta. Me gusta Invaders Now, me gusta Justice, me gusta lo que hizo con Paul Dini, ¿no? El Superman Peace on Earth, Batman War on Crime, Shazam Power of Hope, y siempre se me olvida la Mujer Maravilla, pero es algo de Truth. Entonces, todos esos me gustaron mucho, pero honestamente para mí Kingdom Come me encanta. De Alex Ross es la cosa más hermosa. Marvel es muy bonito, me gusta mucho Earth X, pero para mí siempre, siempre, siempre será mi mejor cómic de él, siempre será Kingdom Come. Acá dice, solo Quetzal nadie en absoluto. Ok, dice, ¿cuál es el mejor episodio de Batman de Animated Series según yo? Wow, hay tantos buenísimos. Obviamente aquí mencionas Mad Love, que sí sería uno de mis favoritos. Creo que sería Robin's Reckoning, que son dos partes. Es la historia de Dick Grayson, el origen de Robin, cómo es que Robin se vuelve el compañero de Batman. Esa historia me encanta. Y de hecho hay un momento muy bonito donde va a vivir nuestro buen amigo Dick Grayson a casa de Bruce Wayne. Se escapa para enfrentarse contra Tony Zuko. Y cuando se está enfrentando contra él, es un niño de 13 años y lo empieza a golpear Tony Zuko. Y Batman aparece con esta brillante voz de Kevin Conroy y nomás dice, "Get away from him, you scum." Y se le oye la furia en la voz a Batman de cómo se atreve este hombre mayor que no solo mató a los papás de este niño, es cómo se atreve a golpearlo. No. Brillante historia. Después está el origen de Two-Face, que se me olvida el nombre en este momento, pero también es bastante bueno. A ver, hay un episodio por ahí que se llama House and Garden, que es buenísimo, que es cuando esta mujer, Poison Ivy, crea estas plantas que tienen tres momentos. Son niños, son digamos adultos y son monstruos. Y ella pretende tener una vida familiar donde es madre de, esposa de y huyendo de las tres versiones de esta criatura. Buenísimo. Está también el de Perchance to Dream, que es obviamente cuando el sombrero loco está jugando con el cerebro de Batman y con sus memorias en sus sueños. Buenísimo número. Buenísimo episodio. ¿Cuál otro debe haber? Mira. Buenísimo. Yo creo que cuenta más como Superman Animated Series. Pero como sale Batichica, lo voy a contar acá. Que es el episodio de Girls Night Out, donde Super Chica y Batichica se unen. Divino número. Serie, episodio. Hay otro buenísimo, buenísimo que me encanta, que es cuando Batman es raptado por Brainiac. Ese también cuenta como parte de la serie de animada de Superman, pero la voy a contar acá. Como parte de la de Batman, porque sale Batman y sale Robin. Raptan a Batman por Brainiac. Robin va a Metrópolis a buscar la ayuda de Superman. Y Superman se viste de Batman para de esa manera mantener a los criminales de Ciudad Gótica bajo control. Entonces, me encanta porque Superman utiliza super ventriloquismo para fingir la voz de Batman, que se me hace divino. Y Bane llega a la ciudad para enfrentarse contra Batman. Pero no se está enfrentando contra Batman, se está enfrentando contra Superman. Entonces, bueno, Superman le pone la paliza del mundo. Excelente episodio, excelente. Vamos a ver cuál otro sería uno de mis favoritos. Es que hay tantos, bueno, toda la serie es magnífica. Cuando descubrimos que Mr. Freeze ya solo es una cabeza, también es como que bastante triste ese momento, ¿no? Cuando descubrimos que todo lo que está haciendo para revivir a su esposa y cada vez termina peor físicamente, mentalmente, divino número. Es cuando se enfrenta contra ¿cómo se llama esto? Etrigan, el demonio. Excelente episodio. Hay uno muy bonito donde Clayface está teniendo como que esta crisis extraña mental y está creando diferentes personalidades o diferentes personas utilizando su barro. Y ya ni sabe quién es él, y en ese momento hace una niña. Y Tim Drake se hace amigo de esta niña. También te rompe el corazón ese episodio. No, son buenísimos, ¿no? Escoger uno favorito es difícil. Mad Love sería uno de mis favoritos, pero si tendría que decirle, bueno, este es el episodio, sería, yo creo, que en el momento donde se unen Superman y Batman y hacemos el cómic de World's Finest. Y no solo el equipo es un World's Finest, ese episodio es World's Finest, lo mejor del mundo. Y vamos a ver acá. Ya sería como que esto. Y ahorita ya las últimas dos preguntas que recibimos son: Oscar Sar dice, ¿alguna vez han casado a Hal Jordan o algo cercano? Sí, más o menos. Algo muy cercano. Resulta que en los cómics de, que serían de los 60s de Linterna Verde, bastante chafones, o algunos de los 70s tal vez, ¿no? Creo que hasta puedo ser más específico y decirles exactamente cuándo fue. A ver, por aquí lo tenía guardado para exactamente este tipo de estupideces, para ser más exactos. Vamos a ver, aquí está, sí, efectivamente, octubre, septiembre de octubre de 1961. ¿Qué es lo que a mí me recuerda? En lo que pasó de la semana, Revista Mexicón me hizo una pregunta, comentario, que como que me hizo pensar muy seriamente acerca de muchas cosas. Y me puso un poquito enojado, de alguna manera u otra. Hasta donde yo sé, el cuate que se encarga de Revista Mexicón, pues está haciendo una revista, no sé si en sólido o por web, o por la web, donde te informa acerca de los cómics. Entonces yo siento, eso es completamente mi opinión. Si vas a pararte en un podio, si vas a pararte en un escenario, si vas a ponerte enfrente de un micrófono o enfrente de una cámara y decir, les voy a hablar acerca de esto, deberías de saber del tema. Por decir, yo llegué el viernes en la noche a Miami. Larga historia corta, las personas con las que yo estaba esperando el tren para ir a donde tenía que ver a mi primo, en lo que estábamos esperando el tren, nos pusimos a platicar de nada en particular, de la hora, el día, el clima, etc. Nos subimos al tren y seguimos platicando, y no sé cómo la plática se volvió acerca de la guerra en Irak y los problemas de reclutamiento, y bueno, se volvió todo un rollo político y el significado de la guerra y el significado de ser parte de las Fuerzas Armadas. Y yo me callé, vi hacia el techo, vi hacia el suelo, vi hacia un lado, vi hacia el otro y no dije una sola palabra. Porque como no tengo la información en lo absoluto, no tengo derecho de hablar del tema. Al menos esa es mi opinión. Sin embargo, y no diré nombres, pero creo que todos ustedes los conocen, hay personas que tienen revistas acerca de cómics, o tienen programas acerca de cómics, ya sea de radio, por televisión o en YouTube. Y sus conocimientos de cómics son muy, muy, muy, muy, muy pequeños. Ustedes los conocerán mejor que yo, porque yo no escucho ningún otro podcast, ni el mío, ni este, ¿no? Entonces, a mí me enoja cuando esta gente que tiene cero conocimiento, y no solo tiene cero conocimiento, hasta se rehúsa a leer la información en Wikipedia, empieza a hablar como si ellos fueran los amos del tema. Y es algo que me irrita, como no tienen ni idea. Yo no sé cuál es el rollo de Revista Mexicón, jamás me he metido a su blog, entonces no podría decirles. Pero algo que me dijo, en serio, me congeló la sangre, porque dije yo, wow, esto es un nivel de desconocimiento total. Es un nivel de desconocimiento horrendo. Y este chavo se está presentando como una revista. Y cuando tú te presentas como una revista, tienes una responsabilidad a tu audiencia. Y bueno, él agarra, me comenta, me platica, que dice, oye, he notado que los cómics llegan a México 2 meses antes de que llegan a los Estados Unidos. ¿No se te hace raro que primero manden los cómics a México antes de que los lean en los Estados Unidos? Cuando me dijo eso, por poco me desmayo, porque dije yo, es que eso sería totalmente imposible. Más, seguí leyendo el comentario, y aparentemente a lo que él se refiere, creo que todos se han dado cuenta. Si ven la portada de cualquier cómic, si es un cómic que sale en noviembre, aparece la fecha de enero. Si es un cómic que sale en enero, dice que salió en marzo. Y lo que termina sucediendo es que eso fue implementado hace siglos, cuando los cómics todavía se vendían en los puestos de periódicos en los Estados Unidos. ¿Qué sucede? La gente de los puestos de periódicos no les interesaba tener los cómics por más del tiempo necesario que lo tenían que tener porque les estaba ocupando espacio para cosas que ellos consideraban importantes. Los cómics en los años 30 no eran tan importantes, ¿no? Años 30, 40, 50. Entonces lo que empezaron a hacer todas las editoriales fue poner 2 meses de adelanto en todos los cómics para que de esa manera, por esos 2 meses extras, se quedaran en los puestos de periódicos. Por decir, si yo saco mi cómic en noviembre, le pongo fecha de enero, porque obviamente los voceros o los encargados de los puestos de periódicos no se van a dar cuenta cuando llegan los cómics y cuando no, porque no les ponían atención en ese entonces. Entonces ellos solo quitaban el cómic hasta que llegaba la fecha, ¿no? La fecha de su retiro. Entonces les daban ese mes extra. Llegaba en noviembre, lo dejaban todo noviembre, lo dejaban todo diciembre y finalmente en enero los regresaban a las editoriales, ¿no? Pero este chavo no sabía esta historia. Yo obviamente empecé a comprar mis cómics mucho tiempo atrás, en el 87 nací, entonces ya desde el 88 en adelante estaba comprando mis cómics. Y yo me daba cuenta de eso y obviamente hice una investigación, hablé con el señor que me vendía mis cómics y él me contó toda la historia y dije, ah, ok, vi una duda, vi un misterio y procedí a preguntarle a las personas responsables para que me respondieran esto, ¿no? Pero nunca asumí que los mandaban a otras partes del mundo antes o después, y se me hizo como que muy, muy extraño. Dije, Dios mío, espero que él no haya hecho una publicación donde dice, en México somos más grandes que en los Estados Unidos porque nosotros recibimos nuestros cómics antes que el resto del mundo. Yo no, no, no sé, fue como que un gran shock, y espero, honestamente espero, que el encargado de la revista Comic Con, que se me olvida su nombre en este momento, pues sea mucho más responsable en tratar de descubrir el porqué de las cosas antes de reportarlas. No en este caso en particular, pero nomás como que en general. Y todo esto vino porque acá veo que aparece la fecha que dice acá, Green Lantern número 8, segunda serie, septiembre-octubre de 1961. Como podrán ver, en ese entonces, en los 60, estaban poniendo dos fechas, septiembre-octubre. Igual para que de esa manera se quedara más tiempo el cómic en cualquier parte. Eso que están escuchando por allá atrás en el fondo son los ronquidos de mi madre, que a través de algún milagro se pudo dormir a pesar de todos mis gritos. Bueno, resulta que en este cómic número 8, segunda serie de Green Lantern, septiembre-octubre del 61, hay una historia donde que toma lugar en el año 5700. Linterna Verde, Hal Jordan, se va al futuro, pierde la memoria, pero todavía tiene sus poderes. Y la razón por la que lo llevan al futuro es para pelearse contra unos alienígenas, ¿ok? Resulta que cuando él está ahí y pierde su memoria, la mujer que lo lleva ahí a este futuro es una secretaria de unos encargados del gobierno. Y esta mujer dice, bueno, no tiene la memoria correcta Hal Jordan, pero le podemos implantar una memoria de un gran héroe del futuro llamado Paul Manning, P-O-L, espacio Manning. Y yo me lavaré el cerebro para que yo crea que soy su novia y ambos vivamos felices en el futuro, él siendo el superhéroe y yo siendo la novia del superhéroe. Eventualmente él recupera su memoria y se regresa al pasado. Más adelante, resulta que vuelve a suceder esta invasión de estos extraterrestres que dominó nuestro buen amigo Hal Jordan. Regresan y quieren volver a jalar a un Linterna Verde del pasado, traerlo al futuro y que se pelee contra los alienígenas. Pero resulta que en ese entonces habían como 6 o 7 Linternas Verdes en la Tierra. Estaba Kilowog, Alicia, Cadmatui, Jon Stewart, Salak, Chip, Guy Gardner y Hal Jordan. Y cuando jalan a alguien, creo que Hal Jordan no estaba en la Tierra y al que jalan es a Salak. Entonces le borran la memoria a Salak, hacen que Salak crea que él es Paul Manning, le dicen a esta mujer humana, le lavan el cerebro para que ella piense que Salak es Paul Manning, un humano, y creo que se casan, creo que o ya estaban casados cuando empieza la historia o se casan más adelante, no recuerdo perfectamente bien, pero pues por ahí va la historia. Y no recuerdo tampoco si Paul Manning era solo el novio de Iona Vane, que es esta, ¿cómo se llama? Esta secretaria, o nomás era su novio. Yo creo que Hal Jordan nomás era su novio, pero en el caso de Salak, se queda en el futuro y se enamora de esta mujer y se casan, ¿no? Entonces, sería como que lo más cercano que Hal Jordan llegó al matrimonio, pero no porque él estaba consciente, sino porque le habían lavado la cabeza. Y ya, nunca ha estado ni cerca del matrimonio con a Carol Ferris, ni con ni una de sus novias, amantes, mujeres, ¿cómo se llama? De un día sí, ya no. Nunca ha estado ni cerca. Y vamos a ver, Ismael Sánchez nos dice que se abre sobre la... ¿Sabes qué? Esto lo voy a tener que ver desde acá porque se extiende. Vamos a ver, está un poquito lenta la conexión aquí en el hotel donde me estoy quedando. Entonces, les pido paciencia. Antes que nada, Ismael Sánchez nos dijo... Vamos a ver, maldita sea, no se abre esto acá. Que se hable sobre la cronología de los cómics de Batman y con quienes ha tenido relaciones Emma Frost, que al parecer han sido varios. Pues no sé qué quieres saber acerca de la cronología de los cómics de Batman, pero bueno, en general funciona muy fácil. Por muchísimos años tenías dos cómics, los más importantes, Batman y Detective Comics. A veces se unían, a veces no. Nunca tenían una cronología o una, continuidad muy estricta. Por ahí estuvo Batman Family, que era donde salía Dick Grayson, Robin, Batgirl, Man Bat, Ragman, curiosamente. Pero igual no era como una cronología que tenías que leer todos los números como la. Y sé que se va a enojar Rob Raven conmigo, por favor, espero que no se enoje. No era como los Hombres X que tenías que leer todos los números. Y pues de vez en cuando salió Batman Legends of the Dark Knight, que esa fue un cómic donde fuera de la continuidad para contar historias en diferentes etapas de Batman. Estaba Batman Shadow of the Bat. Oh, no, era Batman Shadow of the Batman, si estoy en lo correcto. No, era Shadow of the Bat, sí, Batman Shadow of the Bat. Y era escrito por Alan Grant, dibujado por Norm Breyfogle, si estoy en lo correcto. Y era para contar historias igual. Eran como digamos, los tres cómics de Batman. Era Batman Shadow of the Bat, Detective Comics y Batman. Y tenían una continuidad más o menos suelta. Se volvió muy estricta esta continuidad durante lo que fue la caída del murciélago, la búsqueda del murciélago y el final del murciélago, ¿no? Que fue Nightfall, Night Quest, Night End. Y durante todo ese tiempo era una continuidad muy estricta. Terminando toda esta saga, las próximas sagas también fueron igual de estrictas para que obligara a la gente a comprar todos los números. Tanto así que en muchos casos, Legends of the Dark Knight, que debía de ser fuera de continuidad, se volvió parte de la continuidad de los títulos de Batman. Pero no, nada muy estricto. Y pues básicamente sería todo. Y en el caso de Emma Frost, pues sí se ha acostado con varios. Obviamente, estamos hablando de Cyclops. Estoy segurísimo que por ahí especificaron con Sebastian Shaw, que era el Rey Negro del Hellfire Club. Por ahí mencionan de seguro Magneto, por ella quería acercarse a su poder. Sin duda fue en amor. Pero no es algo con que me interese demasiado saber con cuántas personas ha estado o no ha estado cualquier personaje de ficticio. Porque yo siento que pues no es como que de mi interés. No trato de mantener su mantener mi distancia y respeto ante nada. Mucho respeto con las jóvenes con las jóvenes de todos estos cómics. Vamos a ver, aquí estamos viendo varias cosas. Yo creo que ya tenemos, pues, sin duda, todos los comentarios que hemos recibido en el Facebook, o al menos mi Facebook personal. Ya contesté todo lo que habíamos no tenido en el Soho Chat, y veo que todavía tenemos 29 minutos. Ok, vamos a resolver algunos de los comentarios que hemos recibido en nuestro correo electrónico, que es comicmaniaradio@hotmail.com. Gerardo de la Cruz dice: Hola Jovi, te escribo para felicitarte por tu cumpleaños. Espero la pases rodeado de muchos amigos, seres queridos y además que tus deseos se cumplan. Felicidades también, los felicito a Lorna y a ti por el Día del Locutor. Ambos hacen un excelente trabajo en la mejor estación, tu radio online. Me despido y les deseo felices días. Nada más para que veas, Gerardo de la Cruz me mandó esto el 12 de septiembre y hasta ahorita lo leo. Gerardo, en serio, wow, lo siento mucho. Saludos a Lorna y sus compañeros en la cabina. Escribo para decirte que escuché a los programas que regresaste con el Gato Pato. El programa de la semana pasada, donde atendiste todas las dudas y preguntas que muchos lo hemos hecho, y te diré que lo que yo me prometo lo cumple. Bueno, por segunda vez lo estoy cumpliendo. Aprecié mucho el que contestaras mis preguntas y la manera tan experta y profunda en en que hiciste comentarios. Es lo que caracteriza tu programa, además del gran sentido del humor. Bueno, aquí no ha habido mucho sentido del humor, pero porque he estado concentrado en nomás decir todas las respuestas. Que me hace pasar un buen rato y estar ansioso para escuchar el programa cada miércoles. Entre los locutores que realizan algún programa especializado en cómics, el tuyo es el mejor. Bueno, gracias. Hay mucha gente que está en desacuerdo contigo. Ya que ante todo eres un excelente comunicador que transmite de manera elocuente, entusiasta e interesante los temas que tratas en cada programa. A ver qué opinas de este programa en particular, El Soliloquio de Carlos J. Moisés. Regresa. Además del trato personal que nos brindas a todos y cada uno de tus escuchas, tus colaboradores también. No sé qué piense la gente de Revista Comic Con después de lo que acabo de decir acerca de ellos. Pero bueno, te puedo decir. Y cada uno de tus escuchas, tus colaboradores también, con sus comentarios y recomendaciones, nos dan una guía de las mejores historias que nos podemos encontrar, de personajes que nos gustan, la dinámica que lleva el conjunto, que me hace sentir parte del programa. Espero que sigan por camino, que están dejando marca entre los fans de cómics. Me despido haciéndote una pregunta. ¿Puedes decirme de qué tratan los cómics de Gotham Central? ¿La recomiendas? Hasta pronto. Lo recomiendo, pero solo por lo que la gente me ha dicho. Yo jamás los he leído, pero todo lo que la gente me dice son muy, muy buenos y eventualmente los leeré, porque, Dios mío, sale el comisionado Gordon, son los policías de Ciudad Gótica y son los villanos más locos de todo el universo DC. Obviamente tengo que leerlos eventualmente. Amra Red dice: solo para saludar, mi querido amigo Joby, excelente blog y geniales podcasts. Porfa, no vayas a querer terminar el programa de nuevo. Un abrazo para vos y millones de kisses para Lornita. Saludos, Beto Calvo y a Spike. Que continúen mil años, amigos. Muchísimas gracias. Como dicen en, ¿cómo se llama esto? Fue esta brillante película, El Padrino. Chentane, chentane. Dios mío, aquí está el pajarraco comiquero. Vamos a ver qué nos está diciendo. Dice: gran Joey, no sé si sabes la noticia que gran Morrison acaba de ser nombrado caballero del Imperio Británico por sus servicios al cine y la literatura. ¿Qué opinas al respecto? Ya era hora. Incluso sarcásticamente di unas declaraciones donde se regodeaba de imaginar que tuvieron que leer algunas de sus obras más provocadoras. Gente que no está acostumbrada a leerlo. Sí, vivíamos en un mundo ideal gobernado por los comiqueros. Espero que eso nunca suceda. O vamos, me conformo por lo menos con nuestro México gobernado por una élite comiquera. Igual espero que eso nunca suceda. Porque recordarás, la élite comiquera tiende a ser un poco rencorosa por todos los años que fueron maltratados por el resto de la sociedad. El Senado de la República quizás, y ya te hubiera distinguido, estimado Chovy, con la medalla Belisario Domínguez. Como ciudadano comiquero distinguido. Saludos afectuosos como siempre. Yo honestamente no creo que nadie en sus cinco sentidos me dé un reconocimiento de nada o de nadie. Escucho solo unos minutos del programa del 31 de octubre del 2012, pero por cuestiones de trabajo no pude seguirlo escuchando. Ya lo terminaré de escuchar cuando salga el podcast. A ver, ¿cómo se llama? Me llamó poderosamente la atención, Gran Joey. El que aparte de ser todo un esteta de la comunicación, se acaba de notar qué tan esteta soy, ¿no? Gran erudito de los cercanos conocimientos comiqueros, todo un showman y un humanista consagrado que unes mitos griegos y cómics. El que ahora me sorprendas al ilustrarnos con tus conocimientos de cómics, política y cine, lo que mencionaste de la ideología pre-Ultimate de Capitán América al negarse al trabajar para el gobierno de USA y declararse como un servidor del pueblo, no del gobierno. Me pareció que utilizaste inteligentemente la cita de la peli JFK de Stone. Oh, muchas gracias, es una película que he visto muchas veces. Específicamente a Jefferson y sus ideales sobre el derecho de la rebelión del pueblo contra el gobierno. Por ende, si se entiende la actitud de, si se entiende, por ende, así se entiende la actitud del Capi diferente al Capi Ultimate, que ya es presidente de los gringos. Definitivamente le das un valor agregado a la de cultura general al citar esta clase de ejemplos, y eso que tú te has declarado apolítico, ¿no? Sin duda. Sin embargo, conoces de este y otros temas. Yo recuerdo en un programa viejo donde le citabas al maestro Gustavo unos párrafos de una novela de Shakespeare. No sería una novela, sería una obra de teatro. Él nunca escribió novelas, solo obras de teatro. Si mal no recuerdo, era Hamlet, como una prueba de que no solo tu inteligencia se alimenta de cómics, sino de otros menesteres culturales Inclusive el maestro Gustavo nos transmitió a través de su voz la cálida alegría de ser tu maestro. Yo diría hasta ser un segundo padre, como tú le dices. Y sobre todo, y sobre el asunto de Antonio, te diré que me enorgullezco de compartir con él y con otros mi gusto por Comicmanía y por el discurso envolvente y magistral de tu máximo exponente, Carlos Joy Moisés. Alguien por ahí me dijo que por qué no invito a Antonio al programa, creo que fue Batitec. Y honestamente, yo no sé, yo honestamente no sé si ustedes pudieran aguantar este nivel de de amor hacia mí. Yo creo que se suicidarían. Entonces, por eso no lo he invitado. A ver, dice acá, hola estimado y estimable maestro comiquero Joby. Antes de dar un siguiente paso, quiero hacerte la pregunta que quiero que me respondas de todo corazón y con toda sinceridad del mundo. ¿Realmente eres capaz de perdonar lo que sea a cualquiera? No y no. Esto es en base a lo que mencionaste ayer en el programa sobre el amigo Antonio. Lo mencioné porque suena mucho más bonito diciendo que yo perdonaría a cualquiera después de un error cometido a que diga la verdad de que alguna vez a un primo llamado Aarón, que lo odio y me gustaría verlo muerto un día de estos, entró a mi casa y me robó una batilinterna. Larguísima historia de la batilinterna. Tiempo después, él tuvo un accidente automovilístico donde por poco muere. Fue atropellado por un autobús. Él estaba sobre una motocicleta. Se le puso enfrente al autobús. El autobús lo atropelló. Lo dejó tirado en la calle, destrozado, con la pierna rota, sangrando. Y me pidieron que yo donara sangre para salvarle la vida. Y dije que no. Y cuando me dijeron, pero es que él necesita sangre. Y dije yo, bueno, es que yo necesito mi batilinterna. ¿No? No todos podemos tener lo que queremos en el mundo. Y colgué el teléfono. Entonces, si a mi primo hermano estaba listo para verlo muerto por una linterna de Batman, no creo que algún día perdone totalmente a Antonio por matarme el final de Avengers. Maestro, yo vi además quería, o bueno, quiero sugerirte que este fin de semana que la gran tienda de cómics fantástico tendrá el evento de Halloween y Fest y habrá muchas atractivas chicas en disfraces comiqueros, ¿por qué no haces un podcast especial desde la tienda y nos cuentas los pormenores del mismo? Hermano de las mil batallas comiqueras, te agradezco tu tiempo y esfuerzo. Bueno, cualquier evento que suceda en Fantástico, yo no soy el que da la última palabra, el que da la última palabra es David Noriega, el dueño. Y entonces a él creo que le quería dedicar todo a los disfrazados, no mezclarlos con Comic Manía, y creo que se me hizo bastante atinado. Y pues también, más aún porque yo estuve fuera de la ciudad, entonces no iba a poder, no pude ni asistir como uno de los disfrazados, entonces pues ya, ¿qué le vamos a hacer? Dice acá, yo no, pájaro comiquero, dice, yo no soy esa persona, yo y me clonaron, ok. ¿Quién sabe quién es? Yo no soy, ok. Y dice acá, el pájaro comiquero, Dios mío, muy amable por el posteo, Beto, siempre es bastante agradable leer la información y ilustraciones complementarias que incluyes junto al audio, ¿ok? Acá dice, si vas, vamos a ver, Rodolfo Vargas dice, se le va a extrañar al gran Batwing, que curiosamente no es Batwing, es Nightwing, pero bueno, se le agradece de todas maneras. Se podría decir que era la parte del programa que nos representaba a los novatos en los cómics, que siempre tienen una sed de saber más. Por cierto, ya todos nos dimos cuenta que el clon de el pajarraco comiquero es el mismo troll que se hacía llamar Antonio. Es bastante obvio. Aquí dice el pájaro comiquero, nos dice, ya vi la plática, ya vi la plática de Marvel Now, bastante amena, como siempre. Y aunque no tiene mucho que ver con los cómics, lo que te voy a decir, Jovi, sobre lo que dijiste de no tener una mujer fija, según entendí a quién abrazarte durante las noches, digo que no te pierdes de nada. Mantente libre, amigo. Mujeres eventuales van y vienen. Tu único compromiso son los cómics. Con eso basta. Qué triste, pero qué tan cierto es. Una pareja fija, a menos que sea tan cómica como tú, no vale la pena. Te voy a dar la razón. Ya no voy a decir absolutamente nada más. Nada más, nomás que mi silencio diga todo. Distinguido y joven maestro comiquero, esto lo dice el pajarraco comiquero, Dios mío. Yo vi, acabo de ver en el internet una noticia que tienes que ver, como siempre, grata a mi corazón comiquero, la Liga de la Justicia Dark en sí. Quiero saber tu opinión al respecto. Una versión para el cine de color. Ah, ok. Van a ser esto lo dijo en 20.000 palabras, pero básicamente en corto es, va a haber una película de la Justice League Dark, se va a llamar Heaven Sent, con, vamos a ver, Swamp Thing, Deadman, Spectre, John Constantine y Satana, incluso Etrigan, que me parece Si la hace Guillermo del Toro, puede ser muy interesante. Si la hace Peter Jackson, puede ser muy interesante. Si la hace Zack Snyder, no tanto. Al menos se va a ver bastante linda, pero como que hasta ahí. Y dice acá, y quién sabe, tal vez te conviertas en el actor fetiche de un director tan afamado como Guillermo del Toro, no lo creo. Nos estaremos escribiendo, gran Joey. De hecho, yo ya conocí personalmente a nuestro buen amigo Guillermo del Toro y no le logré crear en él ni una expectativa actoral. Entonces, ni modo. Luis David Castro dice, hola Joey, okay, gracias. El único que falta en la imagen que adjunté es Carlos Joey Moisés. Qué nefasto calor debe sentirse. Ah, ok, Luis David me mandó una imagen con varios Batmans tomando el sol. Entonces creo que a eso se refiere. Aquí son las preguntas pendientes, ya las contesté todas. Sí, ya las contesté todas. Entonces estamos bien. Aquí van las respuestas. Aquí es, Gabriel Carbono me mandó las respuestas. Comicorp nos dice que ya podemos descargar el show. Vamos a ver acá. Pajarraco dice múltiples gracias amigos, no, múltiples gracias a los grandes amigos de Comicor por subir el programa en el menor tiempo posible, pues yo también les doy las gracias. Aquí Batitec nos dice, disculpa Joby que te moleste de nuevo, desafortunadamente mis anteriores propuestas no fueron de tu agrado, quiero hacerte una pregunta, pues tengo una duda por los comentarios que has hecho en el programa sobre el tristemente célebre Antonio, si él te pidiera participar en cabina, ¿estarías dispuesto? Ya le dije que ya te digo que no, porque no creo que nadie quisiera escuchar tantas alabanzas a mí, ni hablar, y acá dice el Batitec, dice, ni hablar, no le atino a ninguna, ni modo, me voy a ahora sí a mi rincón, mejor nos estaremos escuchando, Joey. Parece que soy mejor radioescucha que como participante en el blog. No, Batitec, sigue participando, sigue sugiriendo. A veces te diré no, a veces te diré sí, así de fácil. Doctor Doom le pone algo aquí a nuestro buen amigo a Nicolás y dice que concuerda con los comentarios finales de Beto, me parece perfecto. Juan Bautista, acá nomás es algo personal hacia mí. Y ese sangre dice, en Marvel Now lo único que espero ansioso es Thor, God of Thunder. ¿Sabes qué? Yo también, o sea, se ve bastante, bastante lindo lo que están haciendo por ahí. Y damas y caballeros, yo creo que he terminado todos y cada uno de los comentarios y todavía tengo 14 minutos y los mataré poniendo alguna canción. De hecho, yo sé exactamente qué canción voy a poner. Pero antes que lleguemos a esa canción, me gustaría decirles a todas las personas que participaron aquí en las últimas regalos. Tenemos algunos regalos que no hemos podido entregar. Víctor Martínez, por todos los santos y los dioses del Olimpo, comunícate conmigo para saber cuándo te voy a ver para darte tu regalo de lo que fue el concurso de Humberto Ramos. Por favor, haz lo posible por contactarme. También está Julieta Rosas, que también le debo un cómic de Crimson autografiado por Humberto Ramos. Si lo vas a querer, por favor, dime. Si no lo vas a querer, también dime para que lo vuelva a sortear. Digo, yo sé que mucha gente lo quiere. Nuestro buen amigo Juan Carlos, él fue el ganador del cómic de Spider-Man. Hasta donde yo estoy en lo correcto, te lo van a entregar en la Comic Fest. Vamos a ver quién más. Paulina, alias Rogue Raven, ella se ganó el cómic de Stripes Strike Fire. Yo te lo voy a llevar la próxima vez que vaya a León y creo que voy a ir el 1 de noviembre, entonces ahí nos veremos. Y para todas las personas que participaron, que fue Eiji, Izumi, Ismael SR, Edson Alfredo, Orville, Rico, Amra Aljarred, Alf, Oscar Ortega, Rubén Ramírez, Luis Enrique y yo creo que ya sería todas las personas que participaron para tratar de ganar el Strike File. No se lo pudieron ganar, no se preocupen. Y si en lo que va el día me dan un cómic para regalar esta semana, lo haré. Si no, pues bueno, espero que se hayan disfrutado de este programa. Espero que les haya gustado. Todas y cada una de las preguntas que me han mandado tuvieron su respuesta. Todas las del Soho Chat, todas las del Hotmail, todas las de, ¿cómo se llama?, que hemos recibido tanto en Messenger como en Hotmail, como las que recibí en Facebook, todas han sido respondidas a lo máximo de mis habilidades. Y también les quería decir que nuestro buen amigo el Gato Pato, que se merece un gran aplauso, un fuerte abrazo de mi parte, me dijo, Joey, yo sí le entro a hacer el podcast contigo, lo voy a hacer desde León a través del Skype, me parece magnífico, lo íbamos a hacer, pero honestamente él sale de la escuela hasta las 10:30 de la noche. Perdón, hasta las 10 de la noche y llega a su casa más o menos a las 10, lo que significa que íbamos a empezar este podcast a las 11:30 hora de Miami, lo que significa que iba yo a terminar este podcast ya como a las 2 de la mañana y me iba a suicidar de tan cansado que iba a estar. Entonces, muchísimas gracias, mi querido Alan. Lo tuve que empezar sin ti, tuve que destrozarle la vida a muchísima gente que quería escuchar un podcast normal y se las destrocé teniendo que forzarlos a escuchar un soliloquio de Carlos Joy y Moisés, pero como les dicen por ahí, más vale algo que absolutamente nada, y eso es lo que se iban a quedar si no hacía yo esto. Me siento muy muy mal que toda la banda de Seduction of the Innocent me dijo, queremos hacer el podcast contigo y no tuvimos tiempo de hacerlo. Me siento muy mal que tanto José Miguel, Alex Slim Summers como Mr. X, ambos me dijeron que sí se echaban el podcast conmigo y no hicimos nada. Rogue Raven me dijo, yo también lo puedo hacer y tampoco no hicimos nada. Alex Balmori me dijo, yo le entro también para el podcast y tampoco nada. Entonces, no fue por falta de amigos que se ofrecieron a participar conmigo, fueron porque nomás entre los tiempos y mi flojera no me ayudó, entonces no lo pudimos hacer. Pero bueno, algo es algo, tienen un programa nuevo y todas y cada una de las preguntas que se han hecho a través de estos últimos programas, estas últimas semanas, estos últimos meses, ya se respondieron. Próximo programa, que ya va a ser, estamos hablando de el 14, el 21 de noviembre es el próximo programa. Vamos a tener nuevas preguntas, todo va a ser nuevo, entonces me tardo, pero finalmente lo pongo. Y bueno, señores, ya viene el momento, ustedes pueden decidir si quieren seguir escuchando este programa o ya quieren cerrarlo. Pero como les dije hace un tiempo atrás, yo decidí que lo que ustedes necesitan es un poquito más de conocimiento acerca de todo lo que es el movimiento boybandero. Entonces ya nos fuimos a Puerto Rico, ya escuchamos a menudo. Podríamos ir a los Estados Unidos a escuchar New Kids on the Block, pero como ya puse a New Kids on the Block al inicio del programa, creo que mejor nos vamos a México y escuchamos a una boy band divina cantando uno de sus más grandes éxitos. Vamos a escuchar a Magneto cantar Vuela, Vuela. ¿Y saben qué? Puede funcionar porque, como ustedes podrán ver, Magneto, personaje de cómics, favorito de muchos de ustedes, entonces no les será tan odioso. Lo único que les puedo decir es, señores, sigan comentando en el blog. Ya saben que es comicmaniaradio.blogspot.com. Sigan escribiendo al Messenger y al correo electrónico, que obviamente es comicmaniaradio@hotmail.com. Sigan escribiendo cualquier cosa que quieran a través de nuestro Twitter, que es @comicmaniaradio. Y por favor, sigan metiendo cosas, comentando, subiendo fotos, lo que ustedes quieran, a nuestro Facebook, que es facebook.com/ Comic Manía Radio. Sigan escuchando tu radio online. Ya saben que aquí estamos para escuchar todas sus quejas, especialmente las de este programa. No se vayan en una parte, continúen escuchando esta estación y nos estamos viendo la próxima semana, donde va a ser un programa ya sin soliloquio, se los prometo. Que sigan muy bien y adiós. Vuela, no te hace falta.